Hola a todos y bienvenidos al episodio 24 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Ranma. Hola Ranma. Hola, buenas. Y de Luismi. Hola Luismi. Hola, buenas tardes. Y del menino que les habla, y vamos a pasar al tema o los temas que nos ocupan hoy, dándole la palabra a Ranma. Bueno, pues hoy lo que vamos a traer es, no es un especial, pero es un tema único, ¿vale? Que son los remakes. Entonces hay mucho debate con el tema de los remakes. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Nosotros a veces estamos a favor y a veces en contra. Entonces lo que hemos hecho es que vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos de remakes que sí que nos han gustado y creemos que merecen la pena, y explicar un poquito los motivos, y luego otros ejemplos de remakes que nunca deberían haber existido, por ejemplo, o los que a cada uno pues, le dan más rabia o tirria o lo que sea. Y bueno, y dentro de ese espectro pues ya hay pues algunos que son pasables, tal, pero hoy nos vamos a ir a los extremos. Uh-huh. Así que empezamos, por ejemplo, con Luismi, con los remakes buenos, por ejemplo. De acuerdo. Bueno, yo en este caso paso de una película que ya era buena, la de los años 30. Hablo de Scarface, pues para que os hagáis una idea, en IMDb tiene... de notas, tiene un 7,1 para el público y un 8,9 para la crítica. Por cierto, o sea, perdón que te nada, voy a cortar. No, pero no me cortes. Sí, te voy a cortar. que en el programa de hoy también vamos a averiguar o a darnos cuenta de pelis que tienen un remake y no lo sabíamos. Ah, sí, como sí. Por ejemplo la que estás diciendo tú, que yo no tenía ni idea que tenía un remake. Bueno, es que la de los años 30 se llama Scarface, pero luego la nueva, por llamarlo así, de 1983 se tradujo al castellano como El precio del poder. No. Entonces como que hay gente incluso que dice no, no es la misma. Hombre, Brian De Palma cambió muchas cosas, pero muchas. Creo que simplemente le sirvió la idea de la antigua. Vale, esta es la idea, esto es lo que pasa y ahora voy a contarlo a mi manera. Uh-huh. Para lo que conozcáis a Brian de Palma, pues imaginaros, es una de sus películas cumbre, y no es como hoy día, que hoy día hay minicámaras con una calidad alucinante que la puedes poner en la esquina de una habitación porque es súper pequeña. En los años 80 eran camarotes, nunca mejor dicho, y en muchos planos, tanto de Scarface como de muchas de Brian de Palma, lo más alucinante es decir, ¿cómo coño puso el tío este la cámara y dónde para hacer el plano que ha hecho? Uh-huh. Y es que es, creo yo, que es lo más destacar de su filmografía y de, en especial, de esta peli. Scarface, pues, nos sitúa en los años 80, claro, es que es una versión actualizada, claro, de la historia de unos inmigrantes cubanos que empiezan, pues, con trabajitos básicos, como trabajar en una hamburguesería, donde, bueno, pues, creo que no es el deseo de nadie trabajar en una hamburguesería, pero que aspiran a más, y lo de aspirar... Lo de aspirar, sí, viene bien. Doble sentido. Sí, porque creo que hay. Yo lo he leído en ningún cartel que me haya encontrado en estos días, pero yo creo haber visto en algún lado Scarface, el imperio de la droga o alguna cosa de esta. Mm. ¿O estoy yo confundido? Me o... suena también. Eso no es, French Connection. Eso. Vale, ya está, ya me lo has quitado. Para que os hagáis una idea, si buenas notas ya tenía la versión de los años 30, Scarface, bueno, la de los años 80 tiene 8,3 para el público y 7,5 para la crítica. O sea, que tanto para público como para crítica gustó bastante. También, para que se nos haga más amena, pues bueno, tiene un reparto de rostros muy conocidos, tipo Al Pacino, Michelle Pfeiffer, María Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, F. Murray Abraham, y fijo que me dejo alguno más entre los secundarios. Estoy echándole un vistacito. Son rostros que no. Estos cuatro que he nombrado son tanto rostros conocidos como nombres conocidos. Pero si escarbamos un poco en el resto de actores, son rostros que nos suenan, pero quizás nombres no, ¿vale? Porque el eterno es secundario, como se suele decir. Es una peli que, como claro, suerte que De Palma cambia muchas cosas. ¿Hacía falta un remake? Pues claro, viendo el peliculón, que ya es la antigua, pues uno diría no. Sí, ya es muy buena la antigua. Pero esto es, como he dicho antes, se cogió la idea y cambió muchas cosas. Yo diría que el 80% es una película nueva, más fresca y más adaptada a cuando se realizaba, a los años 80. Es como si Día, y ojalá que no, hagan otra. Pero es como si Día hicieran otra, pero con lo que hay hoy día, pues, oye, si cambiamos muchas cosas y le damos un toque fresco, yo voto que sí. Pero para contar exactamente igual, solo que en vez de en blanco y negro, en color y con otros actores, pues yo te la curro un poco. Y yo en este caso, yo le doy el sí al remake este. Hombre, si lo haces como más actual, siempre atraes más público, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que ahora la generación de hoy en día, hicieras una, como tú dices, con los problemas de hoy, a lo mejor les llama más la atención que hay que ver esta más antigua y mucho más la primera. Ya. A lo mejor a veces es como para, si realmente la actualizas, pues sí que te merece la pena porque te cuenta otras cosas, ¿no? Sí, vamos, hoy día la primera idea que se me viene a la cabeza es que podría tirar por los riesgos de internet. Uh-huh. No sé cómo, eso ya que se lo ocurre un guionista. Bueno, pero hay una serie alemana que va de un chaval que vende drogas por internet, lo cual es una idea. Es un poco la idea también, ¿no? Sí, eso, de, oye, mira, que internet tiene muchas cosas buenas, pero muchas malas también. Y tirar por ahí a ver si hay gente que no vive tanto en internet. Claro, por eso lo que decimos, que a lo mejor te atrae un público más joven, ¿no? Que se siente como más identificado, ¿no? Con su realidad de hoy en día. De todos modos, de un Scarface a otro pasaron unos 50 años. Y yo veo a la de Brian De Palma tan buena y tan todavía tan actual, aunque yo sé que más de uno que nos escuche va a decir, pero es que la ropa ya no se lleva, es que los peinados ya no se llevan. Esos son pamplinas, pero por desgracia el rollo droga se lleva todavía, y yo tardaría bastante en hacer todavía una más actualizada. ¿Cómo se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Where'd you learn to speak the English, Tony? In a school. And my father, he was from the United States. Yeah, just like you know. He was a Yankee. He used to take me a lot to the movies, you know. I learned. I watched the guys like Humphrey Bogart, James Cagney. They teach me to talk. I like those guys. I always know one day I'm coming here, United States. So where's your old man now? He dead. He died. Sometime. Somewhere. Mother? She dead too. What kind of work you do in Cuba, Tony? You know, things. I was this construction business. I work a lot with my hands. Mm-hmm. I was in the army. Yeah. Any family in the States, Tony? Any cousins, brother-in-law, anybody? No, nobody. Everybody stayed. You ever been in jail, Tony? Me? Jail? No way. No. Been in a mental hospital? Oh, yeah. And the boat coming over. A mí mi problema fundamental es que yo no me creo a Pacino como latino, ¿vale? No, sí. Es decir, yo no me creo que ese tío sea cubano, porque, claro, hace un acento ahí súper exagerado y luego de vez en cuando suelta alguna palabra en español, así como que suena raro. Y lo mismo cuando hacía Atrapado por su pasado, que hace de puertorriqueño. Tampoco me creo que sea latinoamericano, pero ni jarto de vino, vamos, no me lo creo. Es que tiene una pinta de italiano que tira para atrás al Pacino, joder. Es que, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que yo pienso que nosotros lo vemos desde el punto de vista medio latino, ¿no? Porque al final nosotros somos medio latinos, pero para los americanos a lo mejor ven al Pacino y lo ven muy latino, ¿sabes? No, para ellos es un prototipo. ¿Qué? Digo, sí, que el tema es que ellos. Es igual que a mí, si me ponen una película y de repente me sale un acento, qué sé yo, escocés, pues igual me la cuelan con que no es exactamente un acento escocés, porque yo no estoy tan familiarizado, el oído, ¿no?, con acento escocés. Entonces, una persona que solo conozca el inglés, si le ponen a un tío ahí hablando con un acento un poco latino y que suelte un par de palabras que no entiendan, ya les vale. Claro, claro, por eso te digo que desde su punto de vista, para ellos es como muy latino, pero si fuera una peli japonesa, pues te ponían de escocés a ti, ¿sabes qué te quiero decir? Que sí, para sí. Ellos no los distinguen tanto, a lo mejor, ¿sabes? Bueno, es esas cosas que tienes que bajar la barrera y decir, bueno, más para adelante. Lo mismo me pasó el otro día viendo una llamada, los Thunderbolts, creo que se llama, ¿no? Que salían dos personas que eran rusos, pero hablaban entre ellos dos, o sea, padre e hija, hablaban en inglés con acento ruso. Una cosa rarísima. Digo, si son rusos, ¿para qué cojones habláis en inglés con acento ruso? Que no entiendo nada. Es de esas cosas que dices, pues tienes que tirar para adelante y... Claro. Ay, pues luego esta, cuando hablemos de recomendaciones, la comentas un poquito, porque si te apetece, porque yo la quería ver y me han dicho que no está mal, y así la recomiendas un poco. Por cierto, esta de El precio del poder, escrita por Oliver Stone, que en esa época también le daba mucho al tema de aspirar. Yo creo que conocía el tema de primera nariz. De primera nariz. Exactamente. No tenía trabajado el tema experiencialmente. Muy bien, ¿queréis comentar algo más de esta peli? Pues... Pues Michi, salta tú con la tuya. Tengo aquí los 7 samuráis y los 7 magníficos. La verdad es que esta peli la escogí más que nada por tapar agujeros, ¿no? Porque yo no había visto los 7 magníficos. Es de esas cosas que intenté un par de veces verla. Pero claro, dura muchísimo, ¿no? Y esta vez la ha caído, por fin, los siete samuráis, dirigida en el 54 por Akira Kurosawa. Tuvo el León de Plata en la Mostra de Venecia y 2 candidaturas al Oscar. Bueno, ¿y qué decir de esta peli? Me parece muy superior al remake, aunque el remake me parece muy válido y un clásico por derecho propio. Pero empezando por la de Kurosawa... Claro, es que es muchas cosas, ¿no? Como las grandes películas, es muchas cosas. Dices, es una peli de acción, pero al mismo tiempo es un drama social, pero al mismo tiempo te cuenta la vida estamental del Japón del siglo XVI y al mismo tiempo es un estudio de arquetipos humanos. Es muchísimas cosas todas juntas, ¿no? En cambio, la película Los Siete Magníficos es más bien una película de heroica que no se mete en los berenjenales en los que se mete Los Siete Samuráis. En realidad, para mí Los Siete Samuráis, no sé si la viste, ¿es esta? Sí. Sí, bueno, para mí es una película... Yo es que estoy como tú, que no he visto ni Los Siete, Samuráis ni Los Siete Magníficos, ninguna de las dos. Pues voy a Pero ahora me voy a quedar con lo que digas tú y voy a ver cuál de las dos veo. Bueno, no, esto es, por supuesto, completamente subjetivo, ¿no? No, es que tienes en Los Siete Samuráis, lo que tienes es un poblado que está siendo saqueado por unos bandidos, ¿no? Y que se llevan todo el arroz según sale el arroz del bancal, ¿no? O como lo llaman en China, en Japón, perdón. Y entonces el anciano del pueblo dice, mira, tenemos que ir y encontrar unos samuráis que nos protejan. y manda a unos paisanos del pueblo a la gran ciudad o al pueblo más grande, más bien, y dice, buscad samuráis que parezcan hambrientos, porque esta gente del pueblo no tienen prácticamente nada, ¿no? Entonces van y esto que estoy contando es como una hora y media, ¿sabes lo que te digo? Sí. Es que se detiene un huevo en todas estas cositas que parecen nimiedades, ¿no? Pero igual se pasa una hora buscando samuráis. Bueno, y van encontrando samuráis. El primero es Kanbei, ¿no? Es el líder que se convierte en el líder de los samuráis, es el mayor de todos, interpretado por Takeshi Shimura. Y entonces siguen buscando samuráis, les van poniendo pruebas a los samuráis para ver si valen o no valen, y en realidad tampoco es que tengan una recompensa muy grande, porque la recompensa es comer 3 veces al día un cuenco de arroz y jugarse el tipo, por supuesto, en el camino. Bueno, la segunda parte de la película es cómo preparan el pueblo. Es decir, el hecho de que sean 7 samuráis es una cuestión estratégica, porque el Kanbei este decide que hacen falta 7 samuráis para proteger estratégicamente al pueblo, ¿no? Uno situado en la zona norte, otro en la zona tal, bueno, en distintas zonas, ¿no? Para proteger al pueblo debidamente. Es el número mínimo de samuráis que necesitan. Esto no se explica en los 7 magníficos, simplemente van cogiendo magníficos de estos y son 7. Bueno. Y otros personajes que salen, Kikuchio, interpretado por Toshiro Mifune, este tipo que trabajó como 16 veces con Kurosawa. Y esta es la octava colaboración con Kurosawa. Es uno de los personajes más memorables de la película, ¿no? Es una especie de samurái borrachuzo, así, bala perdida, que, no sé, como así como muy fanfarrón y también muy... muy coñón él, y en el fondo con buen corazón, ¿no? Y que se va ennobleciendo más y más según transcurre la película y hasta que alcanza su redención final. Luego otro personaje muy importante es Kyuzo, que es el samurái más experimentado de todos ellos, interpretado por Seiji Miyaguchi. Y luego tenemos el personaje de Katsuhiro, interpretado por Kokimura, que es el joven samurái inexperto, que se enamora de una chica del pueblo, ¿no? No es mala idea. Vosotros, ¿qué opináis de los campesinos? ¿Creéis que son unos santos, eh? ¡Pero son unas ratas! ¡Siempre se quejan de que no tienen nada! Pero sí tienen, sí tienen. Tienen de todo. Sí. Buscad bajo los suelos o en los graneros. Seguro que encontraréis de todo. No les falta nada. Esta peli se tardó más de un año en rodar. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, que también te habla de normas sociales, el deshonor. Por ejemplo, hay un padre que se siente deshonrado cuando su hija pierde la virginidad con un samurái, ¿vale? O, por ejemplo, hay una la mujer de uno de estos campesinos que ha sido secuestrada por los malvados, por los bandidos, y prostituida, ¿no? Y enganchada a las drogas, o sea, una cosa horrible. Bueno, y esta mujer, cuando viene a rescatarla, su marido, que se llama Rikichi, que suena de coña ahora que lo digo, que rescatar la Rikichi, bueno, ella está en una casa en llamas, se mete en la casa en llamas porque no quiere afrontar su deshonra, ¿no? O luego, por ejemplo, hay un linchamiento a uno de los bandidos, un linchamiento brutal. Me estoy mencionando estas cosas porque todos estos detalles más duros, no hay absolutamente nada de eso en la película americana, ¿no? Qué bueno. La película americana es simplemente una peli de aventuras. Lo que tiene a su favor, en mi opinión, es una banda sonora de Elmer Bernstein, maravillosa y clásica, ¿no? Una dirección de John Sturges, fantástica. A mí me encanta cómo encuadra este hombre los 35 milímetros, las composiciones que hace y mucho contrapicado hace, no sé por qué. Supongo que para darle más epicidad, ¿no? Y luego que tienes ahí gente como Steve McQueen, que la cámara lo ama, ¿no? Lo ama. Es que es una cosa... Sale el tío, llena los planos el tío, sin decir una palabra, joder. Sí. cualidad estrella, ¿no? También tiene prejuicios, ¿eh? Cuando barrunta el riesgo de que le vuelen la cabeza, se vuelve fanático. Pues busque a otro y nadie que se atreva a guiarlo. Su dinero. ¿Qué diablos? Si es esa toda la dificultad, lo llevaré yo mismo. ¿Me presta esa escopeta? Sí. Está a su disposición. ¡Un momento! ¡Esperen! Este coche me costó $700 en Denver. No hay otro igual en la región. No voy a dejarlo a unos extraños para que me lo agujeren a tiro. Yo pago los daños. Quiero ver lo que ocurre. Yo también. Nunca había ido armado en un coche fúnebre. A ver qué pasa. ¿Nuevo aquí? Sí. ¿De dónde viene? De Dodge. ¿Y usted? De Tombstone. ¿Hay peleas en Dodge? Ajá. ¿Y en Tombstone? Lo mismo. Todo el mundo arregla así sus diferencias. Igual en todas partes. ¡Amigos de los indios! ¡Calma! Es solo el viento. Llegaremos allí. No, no es llegar lo que me preocupa, sino que tenga que quedarme. Luego tenemos a Jules Briner, que se viste igual que en Almas de Metal, curiosamente. Todo de negro, con el sombrero negro. El mismo cinturón incluso. Bueno. Al fresco. No, a mí me hacía gracia porque lo veía en Los Siete Magníficos y digo, es que este tío ya anda por sí mismo como un androide. Es que anda, joder, anda como un androide. No tuvo que hacer mucho para la otra. Pero bueno, Charles Bronson, James Coburn, Robert Vaughn. Bueno, sí, hay algunos personajes que son algunos personajes que han convertido dos personajes de la de Kurosawa en uno. Por ejemplo, el de Mifune y el samurái joven se convierten en un solo personaje en la de... O se reparten, ¿no? Se reparten. Cogen ciertas características de esos personajes, los van repartiendo. Hay características del personaje de Mifune en Charles Bronson también, ¿no? Cómo juega con los niños, por ejemplo. También me gusta mucho en la de Los Siete Magníficos que el bandido jefe tiene mucha más preeminencia que en la película de Kurosawa, que es Eli Wallach, que está maravilloso este tío, haciendo del bandido. Y el final también es distinto, ¿no? El final en la película de Kurosawa es que se van enfrentando a los embates de los bandidos que quieren entrar y saquear, ¿no?, a todo el pueblo. Y terminan por vencerlos, ¿no? Pero en la americana, en la de vaqueros, lo que sucede es que consiguen echarlos a los siete magníficos, los echan del pueblo y luego ellos consiguen volver, ¿no? Les dan las armas, una cosa rarísima. Y ellos vuelven al pueblo y les ganan la partida. Bueno, total, mi voto es que la de Kurosawa es claramente superior. La otra, pues es para todos los públicos. Es decir, sí. Los samuráis... que incluso es anterior, es del 50, pues, bueno, es anterior, por supuesto que es anterior, la otra es un remake, es del 54, la otra es del 60, y ya digo, la del 60 no se mete en berenjenales, en cosas muy tétricas ni nada. La de Kurosawa para mí es una película sobre el valor de un cuenco de arroz, para mí, es decir, todo lo demás viene de eso, ¿no? De la desesperación, que además te la deja muy clara, de esta gente, constantemente hay escenas donde te recuerdan que esta gente está dependen del arroz, ¿no? Y toda su vida es eso, ¿no? Toda su vida es eso. Y ya os dejo que digáis lo que queráis. Y han hecho un remake de la de Los Siete Magníficos hace poco, ¿no? Sí, en 2016. Sí, sí. Muy mala. Con un montón de actores conocidos. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Esa yo no la he visto tampoco. No, yo la vi, es una puta mierda. No la veáis. Vale, pues entonces maticemos, remake bueno, Los Siete Magníficos, pero la del 60 y pico. La última no. La última caca. De todos modos, como ha dicho el Michi, pese a que es un remake bueno, es que es muy complicado superar a Los Siete Samuráis. Es que es muy, muy complicado. Es que la nueva se me da como, o sea, la de Siete Magníficos se me da como que es muy western al uso, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Sí, es que no te... Vamos a ver, ¿no? Intentan meter algo de complejidad. Por ejemplo, el personaje de Robert Bone es así como misterioso. Hay una escena súper atildada en donde el tío tiene una pesadilla y se levanta de la pesadilla dando gritos, una cosa rarísima. Uh-huh. Como para decir, este tío viene de un trauma brutal, ¿no? De la guerra, donde sea. Y yo creo que es para intentar darle un poquito de tridimensionalidad a los personajes, porque en realidad es que no tienen mucha, ¿no? Son héroes para que el público disfrute con el héroe, como triunfa sobre el malo y nada más. Claro. O sea, hombre, si has visto alguna vez cine de Kurosawa, ya más o menos te puedes esperar el estilo, ¿no? Un poquito lento, un poquito denso y tal, que son muy buenas, pero eso, que tienes que tener un poquito ya de saber lo que vas a ver un poco, ¿no? Y la otra, lo que tú dices, igual es más para todos los públicos. La otra es completamente todos los públicos, para que la gente vaya en familia a ver la peli. Yo, sin haberlas visto, te pregunto, por una impresión que me da, de que sí que creo que puede ser que sea superior en la nueva la música, ¿no? No, hombre, sí, hombre... La música, la de Kurosawa. La de Morricone ahí. El tema principal de la música de la peli de Kurosawa me recordó a mí a la música de un paso procesional. ¿Ah? Una cosa curiosísima, ¿no? Y luego hay algunos temas ahí con flauta muy bonitos y cosas muy bonitas. Pero por supuesto, la música de Elmer Bernstein es que es absolutamente. Que además está muy bien usada. O sea, en cuanto sale el logo de la 20th Century Fox, creo que es. Bueno, no me acuerdo si es la 20th Century. Bueno, en cuanto desaparece el logo, entra en marcha la música esta, ya te coge por el cuello. Una obra maestra esa banda sonora. Claro. Uh-huh. Muy bien, pues a destacar las bandas sonoras de ambas, entonces. Uh-huh. Sí, y yo únicamente, yo es que me imagino eso, la densidad del principio, como ha dicho el menino, que tardan una hora y media en charlar los del pueblo entre ellos del problema y en ir reclutando gente. Yo imagino que en cuanto quien tuvo la idea en Estados Unidos de hacer el remake, el que puso luego la pasta dijo que yo, pero esto hay que quitarle tiempo. Y no me quitéis tiempo de la acción, que es lo que la gente iba a buscar cine. Así que, o sea, a mí no me hubiera extrañado ya nada, aunque no es así, es que Los Siete ya hubieran estado juntos. voy a contratar siete vaqueros y, joder, en el primer bar que entro están ya los siete sentados. No, pero es muy más infantil hoy. O sea, estás viendo eso y de repente son todos la leche, ¿no? Y es Coburn con sus cuchillitos, es la leche. El Robert Bond con la pistola, la leche, son todos la leche, ¿no? Charles Bronson no tiene ni que decir nada, como sabéis, ¿no? Ya es la leche. O sea, ahí todo el mundo de Steve McQueen, son todos la leche desde el principio. Y no hay tu tía. En cambio, los personajes de Kurosawa son humanos y son falibles y tienen esquinas y más tela que cortar, ¿no? Sí. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. De acuerdo. Venga. ¿Tú tienes alguna? Yo sí. Venga. He traído yo hoy una peli de terror, para cambiar un poquito. Italiana, las dos. Una es la antigua, de 1977, las dos tienen el mismo título, Suspiria. Vale, la primera es del director Dario Argento, que era uno de los máximos exponentes del tema del género de terror giallo, que bueno, en el terror de esta época pues se puso como un poquito en esta subcategoría. Ya era una corriente, pues eso, de un tipo de terror, como es que es difícil de describirlo, pero muy visceral, muy muy muy gore, con mucha sangre, muy incluso un poquito cutre hecho, ¿no? Parecía como de serie B, ¿no? Incluso. Y bueno, esta es de una de las películas más importantes del giallo, creo. Y bueno, uno de los protagonistas era Jessica Harper, que curiosamente aparece en el remake también. Y luego tenemos actores pues como Udo Kier, que también aparece mucho en pelis de terror, con esta cara que tiene este pobre hombre así de miedo. Y también hace un pequeño papel Miguel Bosé, ¿vale? Es una peli de perdón, culto. Que sí que es terrorífico. Es terrorífica, sí. Su actuación, es verdad. Entonces es una película pues que, bueno, es muy referente en el género. Es sobre todo sobre brujería, ¿vale? De ritos, de bueno, eso, un poquito de sangre, de gore, el argumento es de una chavala que ingresa en una academia de baile y asesina a una de las alumnas, y entonces pues bueno, se va dando cuenta a medida que va investigando que van pasando cosas raras y tal, y luego pues ya se va dando cuenta pues que como que los profesores, las profesoras y tal, pues están metidas en algo un poquito más diabólico, que la escuela de danza es un poquito una tapadera, ¿no? Y bueno, y esta película era difícil, yo creo, hacer un remake, porque estas películas se convierten en el culto instantáneo, y aunque hagas un remake muy bien hecho, los muy muy fans como que lo rechazan, ¿no? Es como no, esto no se puede igualar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, hay algunas pelis que no se puede porque pierden un poquito la esencia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el remake de esta peli, que el remake es de 2018, también de un director italiano, Luca Guadagnino, creo que está muy bien porque respeta mucho lo que es, sobre todo al final, el terror y el body horror y todo lo que es la parte un poquito de serie B, incluso. O sea, toda la primera parte es muy más preciosista, más de ojo, qué planos, qué iluminación, qué música. Por ejemplo, la música es de Thom Yorke, que es de Radiohead. Se nota, ¿no? Todo muy cuidado, la estética muy cuidada. Y en cambio, al final hace un poquito más de guiño de que vengo de aquí, que estoy haciendo un remake de esta película que es de este tipo, y yo voy a hacer un poquito un homenaje, se me va a ir la olla y voy a dejarme llegar, a llevar un poco por... Pues si habéis visto la peli de La Sustancia, pues un poco del palo. Entonces, esta pues eso, también sale Jessica Harper, y aquí por ejemplo la protagonista es Dakota Johnson. Dakota Johnson es la hija de Don Johnson y ¿cómo se llama? Melanie Griffith, que yo la había visto en Las 50 sombras de Grey y tal, y pensé, pobrecilla, esta mujer no va a llegar a ningún lado. Y luego cuando la vi en esta peli dije, cuidado, porque la chavala vale, ¿eh? Porque es que hace un papelón, la verdad es que lo hace muy bien. Una de las profesoras es Tilda Swinton, que ya es una persona que tiene como que te perturba, ¿no? Que por cierto hace doble papel y también interpreta a un hombre así como muy mayor, lo dejo ahí para que lo averigüéis. Y también hace un papelito Chloe Grace Moretz, y Mia Goth también aparece, que también es otra que está metiéndose mucho en el tema del terror. Entonces, el guión, por ejemplo, del remake, no, aquí está, me sale que es de Dario Argento, claro, porque es un remake. Nada, no he dicho nada. El argumento es parecido, ¿vale? Lo típico, la escuela de baile, la brujería, o sea, realmente no han querido cambiar mucho el argumento, y la verdad es que es muy bonita de ver. O sea, a mí me gusta un montón. Y ya te digo, visualmente es muy hipnótica, es lo bueno que tiene. Para mí está bien por eso, porque es muy hipnótica, está muy bien hecha, pero al mismo tiempo no pierde la esencia de lo que es la primera película. ¿Necesaria? Pues yo en este caso diría que está bien que la hayan hecho, porque es más asequible a más tipo de público. Porque, por ejemplo, la primera, como no te guste mucho el cine de este tipo de culto, del subgénero este del giallo y tal, te va a costar de ver, porque, no sé, una persona que no esté acostumbrada o que vea terror, pero no de ese tipo, pues va a decir, pues qué cutre, pues qué de serie B. Y esta, en cambio, pues es más asequible a cualquier persona que le guste el género del terror, creo. O sea que, de alguna forma, pues la ha hecho más asequible y le ha dado más visibilidad. Al principio me daba cosas, un equilibrio perfecto, un descanso perfecto. Pero quiere penetrar en mi interior. La noto. Y puede verme. Cuando se baila la danza de otro, te conviertes en un reflejo de su creador. Aún no me creo que esté aquí. Madame Blanc es maravillosa. Una, dos, tres. ¿Cómo transmite su trabajo? Y por otro lado, es lo que decimos muchas veces, que parece que algunas veces las primeras pelis de los remakes que estamos hablando, pues se han hecho con menos presupuesto y los remakes han tenido más dinero y forzosamente parece que tengan que ser mejores, rollo a más dinero, pues tiene que salir mejor. Pero no siempre es así, está demostrado muchas veces que por mucho que tengas más dinero, pues la mayoría de veces sale una castaña. Entonces yo creo que en este caso de Suspiria sí está bien aprovechado el tema del dinero para eso, para mejorar la calidad y tal, y luego no perder luego la esencia. Entonces yo la recomiendo mucho para quien no le gustó el género, pues que vea directamente el remake, porque está muy bien, la verdad. ¿Tú sí la viste, Luismi, esta, no las dos? Sí, porque estábamos juntos en el cine. Ah, vale. Sí, así que la tuve que ver. Yo era receloso a verla, porque ya la antigua ya me gusta un montón. Es más, tengo una camiseta que desaparece de mi armario con asiduidad. Es mía. Pero bueno, yo era muy reacio porque digo, coño, si es que la antigua ya está chula, ya está bien, ¿para qué otra? Yo la estaba viendo, me estaba gustando, pero yo seguía pensando, digo, no, donde llega la antigua no llega esta. Sí digo que es más fácil de ver, te explica más las cosas, dura 40-50 minutos más. Te explica, no verbalmente, pero sí visualmente, mucho más claro lo que pasa ahí. Como ya ha dicho Rama, hay actrices de renombre. Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención fueron las coreografías de baile, que sí, que aunque veamos una coreografía con muchos planos, contraplanos, y ahora por arriba y ahora por abajo, en YouTube, porque creo que estábamos en el Festival de Sitges, una de las primeras cosas cuando yo volví a casa fue enterarme de cómo habían sido las coreografías musicales. Y sí vi varias de las coreografías desde un plano fijo. Ajá. ¿Vale? Porque si no eres muy bien bailarín, pues claro, ahí meten planos de diferentes intentos que hayan hecho contigo y al final sales que eres John Travolta, sí, sin serlo. Pero en este caso, sin yo ser un entendido en baile, aunque sí los que me conocen sabrán que soy un buen bailarín, pues bueno, sin ser yo un entendido, lo que yo vi, y sobre todo hablo por Dakota Johnson, dije, hostia, esto se lo han currado. Esto se lo han currado y se lo han currado bien. Para los que son actores de academia como esta chica, decir que una de las asignaturas es danza. O sea que... Y a mí esta, la nueva, me pareció más angustiosa, sobre todo precisamente en las escenas de baile, como tú dices. Es muy angustiosa, ¿eh? Que la antigua no me produjo tanta angustia. Yo es que pensaba de las compañeras de la prota, de si eran conscientes de lo que pasaba allí, si no lo eran, y si lo son, si son conscientes de lo que está pasando ahí, van de las manos de los de la brujería, porque claro, en la coreografía, como imaginaréis, pues la primera actriz, en este caso Dakota Johnson, es la que está delante. Y a mí me daba angustia de en cualquier instante la engullen las otras. Pero claro, como no sabes las otras de qué palo van, si son buenas, malas, para entendernos, pues sí. Creaba eso, una angustia de joder. Y la música es maravillosa. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Esta para mí, yo pienso necesaria, no. Que es mejor que la antigua, sí. Sí, hay que rendirse y ya está. Igual que voy a rendirme más adelante, pero eso, ahí estamos. ¿Tú has visto alguna de las dos, Michi? No, a mí este género no lo sigo. Vale. Muy bien. Pues nada, si quieres, Luismi, ¿quieres comentar la segunda tuya? Venga, que joder, si lo llego a saber, no comento esta. En fin, bueno. Vamos a empezar por... vámonos a 1956, una película de Don Siegel, al que se le relaciona, bueno, no sé si bien mal, sobre todo a Harry el Sucio. Es una buena peli, pero es que parece que Don Siegel no haya hecho nada más. Pues bueno, pues entre lo que ha hecho más y anterior a Harry el Sucio es La invasión de los ladrones de cuerpos. ¡Becky! ¡Becky, ¿dónde estás? Estoy aquí, Miles. No te habrás dormido. Estoy tan cansada. No eran personas, sino un grupo de ellos. Están haciendo crecer millares de vainas en invernaderos. Hay que huir. Estoy agotada, no puedo más. No podremos seguir adelante sin dormir. Sí podremos. Y bueno, es una historia que para mí está bastante, bastante bien, que nos hacen ver, aunque hoy día estemos colapsados de pelis de extraterrestres, creo que fue de las primeras pelis donde los extraterrestres no tenían una forma humanoide, sino que eran como unas semillas, vamos a llamarlo así, semillas que venían del espacio, que lo que hacían era duplicar a las personas y como que las dejaba sin, iba a decir sin conciencia, no, pero no es sin conciencia, es sin, como sin sentimientos. ¿Vale? Era... convertía a los humanos, estas réplicas de los humanos eran, pues eso, pues unos trabajadores para los malos, vamos a llamarlo así, que eran los extraterrestres, que con esta semilla y con este intercambio de cuerpos, pues querían invadir la Tierra de esta forma. Es una idea muy original, no era lo que nos tenían acostumbrado, al típico platillo volante y al típico extraterrestre sin articulaciones, que tanto las patas como tanto las piernas como los brazos no tenían ni rodillas ni codo, era todo resto. Y es una peli, bueno, el prota Kevin McCarthy nombrar de que tiene una escena en el remake, porque como recordamos, hoy estamos dedicando el programa a los remakes, y es una peli, esta ya la nueva, de 1978, 22 años después, de, espérate, que a ver si encuentro el director. Estos son fallos del director, del director, sí, nunca mejor dicho, del directo. Philip Kaufman, puede ser. Vale, pues sí, Philip Kaufman es una peli muy, muy parecida, con protagonistas pues de la época, protagonistas que en los años 80 pues arrasaban en sus apariciones. Hablo de Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy. Como curiosidad, una de las protagonistas es Veronica Cartwright, que es Lambert de Alien, y es la niña chica de los pájaros, que si tenemos en mente estas tres pelis, Los Pájaros, Alien, La Invasión de los Ultracuerpos, no, aparte de que le gustara el terror, esta actriz se pasa las tres películas prácticamente llorando. Es verdad. Es que está todo el tiempo, debe ser en Hollywood en la época de las que mejores lloraba. Es una peli inquietante hasta que ambas, hablo de ambas, hasta que vas descubriendo de qué va. Pues podría decir que la de 1978 tiene más acción, pierde originalidad porque claro, son muy muy parecidas, los finales cambian, ¿vale? Para los que no sí, para los que piensen que van a ver una fotocopia, pero verás tú. Yo solo he visto la nueva y es tan bueno el final. Pues de los mejores finales que he visto nunca. Pues no imaginéis que la antigua tiene un mal final. Ah, vale. Por esto, ¿vale? Pero es diferente. Pero es diferente. Ahora tengo curiosidad y luego me explicas cómo se acaba. Y verla, ya está. Y bueno, es una película, la nueva, pues eso, con más acción, más... Yo creo que sintonizan más con los protas, a lo mejor, o creo que yo sintonicé quizás porque eran más actores de mi época. No sé, pero yo sintonicé más con la nueva, tanto crítica como público en ambas, tanto en la antigua de 1956 como la de 1978. Tanto crítica como público tienen unas muy buenas notas. Y bueno, vuelvo a decir lo de necesaria. Es como ponerle caras nuevas a cualquier historia. Es más, hay otro remake más. ¿Así? Sí, al principio de los 2000, con dos guapos, Nicole Kidman y Daniel Craig. Ah, sí, esto no lo sabía yo. Que se llama Invasión. Ah. Sí, porque no tendrían menos presupuesto y dijeron, vamos a empezar acortando por el título, ¿no? Invasión. Y es mucho más sencillita. Sí, la he visto, Invasión. Pasa todo mucho más rápido. Y aquí sí que público y crítica, pese a que no la suspenden, pero sí que le dan palos. En plan de, mira, esto ya un remake, vale, pero ya dos. Incluso creo que hay una película para televisión que la protagonista es la hija de Clint Eastwood, creo que se llama Alison Eastwood, que va sobre el mismo tema. Y no sé, como que la gente estaba ya un poco cansada de, oye, mira, La de blanco y negro sí, porque es un peliculón. La de color, venga, vale también, porque bueno, para los que les sangran los ojos con el con el blanco y negro, por fin la podían ver. Pero ya esa tercera de invasión, pues bueno, más que nada un poco de melancolía por recordar las antiguas, llega a tal melancolía de que Verónica Cartwright vuelve a salir llorando. Y pero esta tú la has visto, la sí, y también llora aquí. Verónica Cartwright siempre llora en todas. Y coño, incluso ahora que recuerdo en Las Brujas de Eastwick, aunque no tenga nada que ver con el tema de hoy, en La Bruja de Eastwick ya no solo llora, sino que también pota. O sea, es una actriz que creo yo que se le da bien hacer, porque en ningún momento, o mejor dicho, en todo momento crees que el personaje lo está pasando mal. Pero eso, que creo que es una actriz que para hacer esto, pues en la época sería la número uno. Y por eso, pues para superproducciones o para producciones buenas, pues la tenían en cuenta. Y bueno, yo recomiendo ambas, pero sobre todo la antigua. Pero a ver, pero si estás hablando de las pelis que crees que el remake es mejor, te has colado aquí. Ya, pero bueno, en este caso, aunque el remake a mí me guste más... Ah, vale, que tú te vale, gusta más a mí el remake, pero recomiendo la antigua. Sí, yo recomiendo la antigua. Que ya por curiosidad queréis ver eso. La misma peli en color y con actores más modernitos y con un final diferente. Y eso, pues, iros a la nueva. Y la de invasión es que no, eso no lo podéis ver. Claro, pero claro que dice lo de actores más modernitos, que estamos hablando del 78, que quien nos escuche se va a pensar que es que igualmente es muy viejuna, ¿eh? Del 78. Pero si hablamos de 1956, no, claro, es de al 78 sí, los sí. Actores son más modernitos. Sí, por sí, sí. Igual que la de invasión, que no debéis ver, los actores son más modernitos aún. Yo he visto la del 78 y a mí me ha gustado mucho. Es verdad que no he visto la antigua, igual la debería ver. Pero la del 78 la recomiendo mucho. A mí me gustó un montón. ¿Tú qué dices, Michi? A mí me gustan las dos. Hace tiempo que no las veo, ¿no? Creo que me da más mal rollo la más nueva. Me da más mal rollo. La otra, dices, bueno, es una fantasía moruna, pero es que la nueva está... la idea de la paranoia está muy bien transmitida, de no saber de cómo se van quedando arrinconados, ¿no? Los personajes que van descubriendo el pastel, ¿no? Y la otra es la original, es que la vi hace tanto que casi no me acuerdo, ¿no? Me recuerdo que me gustó, me pareció que está muy bien, pero no recuerdo muchos detalles, ¿no? ¿Y tú has visto la nueva esta de la Nicole Kidman? Yo esa no la vi, pero yo estaba pensando, es que yo creo que hay otra versión en los años 90 que vi, pero es que no... Creo que es la que yo he dicho, la de algo de los ultracuerpos también, pero creo que esa en España salió directamente para televisión. Claro, yo creo que es una que dirige Abel Ferrara, la que yo vi también, ¿no? Que me pareció que estaba bien, hecha con dos duros, pero que estaba bien. Y yo creo que esa es la que yo recuerdo también de versión, ¿no? Pero bueno, inferior a las dos, a las que has comentado tú, vamos. Por cierto, ahora que lo has nombrado tú, la de hecha con dos duros, es una cosa a tener en cuenta. Si realmente tienes dos duros y como la de la creo que estamos hablando de la misma peli y te sale algo decente con dos duros, pues dices, coño, mira. Bueno, pues es que este tío Abel Ferrara es un tío que es que todas las películas suyas están hechas así, ¿no? O sea, sí. Incluso las más celebradas suyas son películas súper baratas, ¿no? Pero joder, digo yo, si quieres hacer un remake y no tienes dinero, o sea, ¿qué aportas? Si la historia ya no es nueva y no tienes medios, o sea, no sé, es como ahorra un poco y haz la mejor, ¿no? No, de todo modo, yo la recuerdo como una peli que vale, que no me aportó cosas nuevas, pero digo, bueno, está pasable, está bien. Ahora, sin embargo, la de Invasión tiene pinta de que se han gastado pasta. Claro, es lo que decíamos antes, que a veces tienes dinero y haces mucha... Y dices tú, hostia, esto es que ni hacía falta ni... Claro. Pero vamos a ver, es que Nicole Kidman, ¿vosotros habéis visto algo de esta tía en los últimos 25 años que merezca la pena? Hombre. Sí, ¿algo yo creo hecho, que ¿no? sí, ¿eh? Alguna, sí, sí que tiene cosas. Ya le quedó la carita esa de las cejas para arriba. Claro. Ya, con el porque, voto. Pues, creo que ahora esa. Está más puesta en series, que yo no las he visto, pero las series últimas que salen no la dejan mal. Por cierto, recordemos que en televisión se cobra bastante más que en el cine. ¿En televisión? Sí, o sea que la señorita Kidman no puede que no haya sido por voluntad propia. Sino no, porque la ella... se mete mucho en la producción también. Está... A ver, vamos a mirar. Así. Es que tampoco sé yo esta señora... ¿Qué ha hecho últimamente? ¿Tampoco? A lo que iba es que a mí que salga Nicole Kidman no me atrae lo más mínimo, vamos. Ya. A mí en verdad me gusta, porque, o sea, esta no, pero sí que es verdad que tiene pelis que me gustan. De todo modo, aunque no me, a mí no me, mira, por hacer una comparación con su ex, con Tom Cruise, a mí no me llaman ninguno de los dos como actores, pero sí hay que reconocer que tú pones uno de esos dos nombres en una cartelera. Y ya es que, pues, no sé si llamarlo tristemente, pues ya hay gente que va al cine. Claro, es que hay mucha gente, o sea, atrae a mucha gente. Sí. Claro, es que esa es la tragedia, ¿no? De Nicole Kidman era mejor actriz que Tom Cruise, en mi opinión. Sí, sí. Se ve clarísimamente en la de Kubrick, ¿no? Que se lo come con patatas fritas al Tom Cruise. Sí. Y además sale poquito, vamos, pero que se lo come la dinámica que tienen y tal, ¿no? Y pero claro, es que empezó a tirar por la cirugía y por el botox y todas estas mierdas. Claro. Y es que yo ya te digo, a mí no me transmite ya esa señora. No me transmite, joder. Pero la que tengo así más nueva, es que todos son miniseries, ¿eh? La que tengo así más nuevecita que parece que tiene más buena nota es la del Hombre del Norte, que es del 22. Bueno, y luego ya series y miniseries. Ya, bueno, que además que cuando hace un papel de época, dices, o sea, en el siglo XVII también había liftings o qué pasa. Dios mío, es que estoy mirando, porque estaba mirando un poco Nicole Kidman y tal, y me sale una peli prevista para 2026 que se llama Prácticamente Magia 2, con Nicole Kidman y Sandra Bullock, que las han repescado ahí. Que ya si era mala la primera, sí, no sé cuántos miles de años más tarde. No sé por qué, pero me da a mí que no, que recuperará lo invertido mínimo en la peli. Se llevará palos tanto de público como de crítica. No, pero la gente que vería la primera le gustó, pues irá a ver eso. Sí, claro, y son dos nombres potentes. Acabo de ver también que sale Joey King, que para el adolescente pajillero, pues también puede ser llamativa. Y será la típica, espero equivocarme, pero me da a mí que no me voy a equivocar. Será la típica segunda parte mala, pero que recaudará pasta. Y todos contentos. Perdón, que es que nos hemos desviado del tema un poco. Ha sido un lapsus ahí. Vale, Nicole Kidman, ¿por dónde íbamos? Tú has dicho la tuya, ahora le toca a Michi, ¿no? Michi. Dime. Venga, reconducimos. Di tu segunda peli. Bueno, voy a decir... Insomnia. Detective Ellie Burr. Welcome to Night Mute. So incredible to be working with you. The Leland Street murders was my case study at the Academy. Someone out there just beat a 17-year-old girl to death. Your job is to find him. Doesn't say in the report that he clipped her nails. He washed her hair. No mutilation? Not this time. He tortures him, makes him do things, and keeps him there for 3 days. This guy, he crossed the line, and he didn't even blink. Insomnia, que originalmente fue una película de suspense noruega del año 1997, dirigida por Erik Skjoldbreherre. Ni puta idea de cómo se dice el nombre de este señor. Que me perdone, por favor. Y protagonizada por Stellan Skarsgård. Este sí que lo conozco. No sé cómo sí. Y bueno, y estoy viendo esta peli noruega. Claro, luego llega Nolan y coge lo mejor de esta película y lo potencia, en mi opinión, ¿no? Entonces es lo que puede ocurrir con una... Sin quitarle mérito a las películas originales, por supuesto, es como cuando coges una canción. Hay canciones que en original no llegaron tan alto como en una versión determinada, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por decir algo, ¿no? Carole King, Natural Woman, pues llega Aretha Franklin y hace la versión definitiva, ¿no? O por ejemplo, uh-huh. Hay versiones de Chuck Berry de los Beatles que para mí son mejores que la original de Chuck Berry, ¿no? Por ejemplo, Rock and Roll Music, ¿no? Uh-huh. O de los Beatles, Twist and Shout. Todo el mundo recuerda la versión de los Beatles, ¿no? Sí. Es decir, que hay veces en que las versiones cogen todo lo mejor de la cosa original, lo potencian y crean algo único y memorable por sí mismo, ¿no? Todo esto sin quitarle mérito a las ideas originales y a las obras originales. Bueno, en este caso, claro, la película noruega, lo que ocurre es que es muy, muy seca, ¿no? Es como muy... me pareció muy árida de alguna manera, ¿no? Incluso uh-huh. a nivel de interpretaciones, Skarsgård está interpretándote ahí a un tío así como impasible, es un policía, ¿no? Que viaja al círculo polar ártico a investigar un asesinato. Y es un politurbio y tal, pero no se explica, te va dando las cosas muy con cuentagotas, muy búscate la vida para entender lo que pasa y tal. Y en cambio la película de Nolan lo que tiene es que todas estas ideas las potencia, les da más tridimensionalidad a lo mejor. Tenemos al Pacino, que para mí hace su mejor película, su mejor protagonista hasta la fecha, ¿no? Esta es del 2002. Pues uh-huh. yo creo que es el último gran protagonista para el cine, ¿no? Luego hizo algunas cosas muy interesantes para televisión. Pero para cine, su mejor película, seguramente para mí sea Insomnia, su mejor protagonista, por supuesto. Y tenemos también a Robin Williams como el maloso y Hilary Swank. Y bueno, y es la... No sé si habéis visto alguna de estas pelis vosotros. Sí, las dos. Yo no, me estoy dando cuenta que no la he visto. Claro, es que tienes ahí a Nolan que es una maravilla a nivel visual ya. O sea, a nivel visual saca los 35 milímetros, empieza ya la película con planos aéreos de Alaska y tal. Esta es de sus primeras pelis, ¿no? Entonces. Bueno, sus primeras pelis relativamente, ¿no? Debe ser la tercera o algo así. Eso. Y bueno, que hace unas composiciones y hay un trabajo maravilloso de edición, de trabajo de cámara, es una absoluta maravilla, ¿no? Y por supuesto Pacino, que está en estado de gracia. ¿Y qué más comentar de esta peli? Bueno, y ya digo, a mí me parece superior en todos los planos a la original. La volví a ver, ¿no? La de Nolan otra vez. Incluso Robin Williams, que es un tío que siempre me pareció muy estomagante, pues está maravillosamente bien en su papel de asesino retorcido. Hay muchos momentos muy buenos. Es que es de esos guiones que funcionan como un reloj. Funcionan como un reloj hasta el mismo final. Y para mí, desde luego, está en el top 3 de pelis de Nolan, vamos, sin problemas. ¿Sí? Sí, pues mira que estaba mirando que he visto todas las pelis de Nolan menos esta de Insomnio y Dunkerque. Y las demás las he visto todas, o sea que sí, voy pero a verla porque sí, me estoy me perdiendo. Más redonda. Sí, más redonda. Vea, pues me la voy a apuntar porque eso, es que las he visto todas menos... Es que no sé por qué esta la confundía con la primera. La primera que tiene, de Following o algo así, pensaba que era esta. Pero ahora al mirarla he visto que no. El problema con Nolan es que en los últimos tiempos ha hecho... para mí ha perdido la capacidad de crear ritmo interno en sus películas. Es decir, lo que crea es como un movimiento constante hacia adelante... ¿Sabes lo que te digo? No hay... no hay recesos ni temporales, ni emocionales, ni de ningún tipo. Es constantemente tirar para adelante, tirar para adelante, tirar para adelante, que es lo que es, por ejemplo, la de Oppenheimer. Es eso, entonces es un continuo, es un agobio continuo en donde no hay, si tú eres un cineasta, pues creas una sinfonía, ¿no? De la narrativa, el tiempo interno de la película, ¿no? Creas una sinfonía en donde de repente hay pasajes más lentos, que esos a su vez refuerzan los pasajes que son más intensos, que esos a su vez también refuerzan los que son más lentos, que vienen a continuación. Es decir, que hay distintas tonalidades. En el cine de Nolan últimamente lo que hace es planos, planos, planos, planos, más, y la música está de Zimmer todo constantemente, sobre todo los planos secuencias interminables, ¿no? Y para mí eso no es, para mí eso no tiene interés, vamos, no. Para mí esto lo que hace en esta película está maravillosamente hecho, ¿no? Yo diría, porque yo he sido defensor. Y esto, Rama, aunque hace tiempo que no se lo digo, pero ya lo va a recordar. Yo soy el defensor de los Nolan, que yo siempre decía, joder, ¿por qué a los Coen se le dan mérito a los dos? Que todo el mundo dice, pero claro. Porque no quiere el otro. Bueno, sí, vale. Hombre, si no quiere, déjalo al chiquillo. El otro es como el cuarto miembro de una banda que no le gusta ya las entrevistas, ni a las ruedas de ni salir en las fotos, ni ninguna cosa de esa. Pero no, a lo que yo voy, desde que los dos hermanos dejan de colaborar, pese a que a mí me gusta mucho Nolan y me gustó mucho Oppenheimer y así últimas, Tenet, pero no sé, como que le faltaba algo. Y yo creo que funcionaban más los dos juntos. Pues más que la nueva, la de la Odisea, va a ser la leche. Chan, chan, chan. Yo es que como la Odisea, los intentos han terminado en lo que iban a ser películas, han terminado en miniseries o en... Pero este lo puede hacer. Si alguien vale, lo puede hacer, sí. Es este. Pero, yo es que soy muy fan. Muy bien, pero que yo... A mí me dicen, mira, la película está bien, sin ser un peliculón, y yo ya me daría por satisfecho. Porque es que casi todo Dios que ha intentado esto, se la ha pegado. Y ojalá que no. Ojalá por fin veamos en gran pantalla una historia sobre la Odisea bien hecha. A ver, no sé. Julio 2026, queda un año. No, pues, y podéis ir a ir comprando las entradas y eso. Yo es que vuelvo a reivindicar de que sus primeras pelis, sobre todo, no sé, que se veía el director, como todo el mundo sabe, y su trabajo lo hace súper bien. Pero el otro era el productor y su trabajo lo hacía bien y no sé. Christopher Nolan posiblemente como director sea de 10, pero tanto él como la mujer lo de producir... Sí, yo no entiendo al menino porque, por ejemplo, en Following o en Memento, que son las primeras pelis también que tenía, sí que es verdad que se para un poquito más en el desarrollo, en... de los personajes, ¿no? En ir construyendo una historia poco a poco y en incluso en el truco final y tal. Pero a partir de Origen yo te diría que es como eso, un poquito muy trepidante, muy corre-corre. Bueno, en Interestelar. Esto también lo hacía en El Caballero Oscuro. Sí. Es una película que es así. Es come plano, come plano, come plano. No puedes irte ni a echar una meada. Es constantemente... te está metiendo, es que no hay... Sí que es verdad que en Interstellar sí que se vuelve a frenar otra vez. Para mí es su mejor película y esta sí que se vuelve a recrear un poquito más en la construcción de personajes, de emociones y no es tanto una carrera como las otras. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Tenet y en Oppenheimer, como tú dices, es un poquito más, son más trepidantes, ¿no? bueno, más de pero, acción. A ver, yo no sé vosotros, pero yo una de las varas de medir de lo que considero la calidad de una película es lo mucho o lo poco que recuerdo de la película. Uh-huh. Yo de Oppenheimer lo que más me interesa es el dilema moral del tío. Y eso no se trata, se trata como cómo le hacen la vida imposible. A mí me interesa, ¿sabéis la escena en la que está delante del público diciendo les hemos tirado el pepinazo? Bueno, pues a mí expándeme eso, tío. A mí eso es lo que me interesa, el dilema interno, moral, espiritual, emocional de ese tío que ha abierto la caja de Pandora, ¿no? En cambio, te cuentan 200 movidas ahí de, bueno, los juicios y tal. Ah, pero esto ya verás que cuenta una historia que te guste más o que te guste menos. No, ya. Pero vamos a ver, todas muy las personal esto ya. Tienen que tener un corazón emocional que te enganche. A mí me enganchó desde luego mucho y me gustó más la parte, todo lo que es en blanco y negro, que no la fabricación de la bomba, sino todas las consecuencias un poco que tiene después, ¿no? No sé, eso ya es muy personal, que te guste o no lo que cuenta. No sé, a mí me pareció bastante coñacito la peli esa, la verdad. A mí me gustó mucho. Bueno, pues... Claro que es cuestión de opinión, es lo que digo, que es muy personal. Que bien hecha está la peli, vamos. Yo creo que sí, está bien hecha. Pero que si lo que te cuenta no te gusta, peli, pues es normal que no te guste la peli. Yo creo que eso hubiera estado mejor en serie, ¿eh? En serio. Oppenheimer. Sí, porque son muchos datos, son muchos protagonistas. Mm. Incluso viendo el making of, hay dos personajes que los hacen uno, pero en varias partes. El 2x1 lo hacen en varias partes, lo que, claro, lo que dices tú, hostia, es que esto he hecho 4 capítulos o 6 y en vez de hacer el 2x1, pues oye, si uno dijo esto y el otro dijo lo otro, pues no hacer que un mismo actor diga las dos cosas, ¿no? Pero claro, para eso hay que tener claro, pierdes el boom del cine, claro, y eso, y hay que tener pues más presupuesto porque hay que rodar más tiempo con más gente, claro. Con es que imaginarse, ¿sabes? Si este hombre ya tenía un presupuesto, imaginarse que de repente llegue alguien y le diga aquí yo que esto al final vamos a hacerlo miniserie, de 6 episodios, de 1 hora y pico cada episodio, hostia. Yo creo que yo me voy. Yo soy el director y de repente mi caravana empieza a poner desierto para adelante, ¿eh? Mira, no sé, yo el otro día oí a alguien decir que Interstellar era el 2001 de las nuevas generaciones, ¿no? Que me pareció una gilipollez tan grande. Digo, es que no le llega ni a la suela del zapato Interstellar, joder. Interstellar tiene cosas muy interesantes y visualmente o lo que sea. A mí como a mí me parece también un mamotreto. Solo me interesa, la verdad es que solo me interesa cuando están en el planeta ese del agua. Eso no me interesa cuando está en el planeta del agua, joder. Vale. Tiene un montón de tonterías y de cosas que para verse informado también. Pero claro, es que es un tío que hace películas como que quieren parecer inteligentes, pero luego trata a veces como idiota al espectador. Por ejemplo, en Interstellar sale un negro y te explica con un boli y un lápiz cuando están a 3 millones de kilómetros de la Tierra lo que es un agujero negro. O sea, si te subes a una nave que hace ese viaje, joder, colega. Si lo sé. Sí, sí. Pero a ver, ¿qué se lo está explicando a una niña de 9 años? No, está el negro ahí, no. Que ha estado 20 años ahí solo en la nave, pues explicándose, bueno, el negro ese, bueno. Pero lo de cuando explica el agujero de gusano, que con el papel se lo está explicando cuando está en la Tierra a la niña. Mira, no sé, o luego, por ejemplo, en la de los magos, lo del mago, spoiler alert, lo del mago este que se supone que es una cosa súper sorpresiva, es una cañanada que se ve a kilómetros, tío. Además, a mí me parece un insulto a la inteligencia del espectador. Lo del mago este con la nariz postiza, que era el mismo, vale, de acuerdo. No sé, me parece, ya digo, me parece que es un tío inteligente, pero es que a veces hace unas cositas que son un insulto a la inteligencia, joder, paradójicamente. Hombre, yo diría que a veces sí. Sí. Yo no voy a decir nada. ¡Ea! ¡Ea! No le toques al Nolan. No, claro, porque a mí me gusta mucho ahora... y no me parece una mierda ni una gilipollez ninguna de sus películas, entonces no prefiero no entrar a debate. A ver, he dicho para, mí, para mí Interestelar me parece maravillosa, pero que es cuestión de opiniones como todo y ya está. Bueno, yo no he dicho de ninguna peli de Nolan que sea mierda o gilipollez, ¿eh? Que constancia. He dicho que tiene momentos, tiene cositas que no, que, vamos a ver. Todo esto tiene que ver con la intención del el guionista de ser informativo. Claro, tú puedes ser informativo de muchas maneras, ¿no? Puedes salir un personaje y decir, oye, ¿qué fue de tu primo? Ah, pues mi primo tal, y le cuenta el rollo. O puedes hacerlo de otra manera, un poquito más natural, ¿no? Que no quede tan... que estás contándole al espectador lo que tiene que saber para ir a la siguiente escena, ¿no? Pues eso me refería, ¿no? Que eso del papel, joder, es que, tío, es que lo sabe un niño de 15 años, joder, o sea. Pero es una esfera. Pues claro, ¿qué creías que...? ¿Te esperabas un agujero? No, es que en todas las ilustraciones que he visto es... Las ilustraciones tratan de mostrar cómo funciona. Digamos que quieres ir desde aquí hasta aquí, pero está demasiado lejos. Uh-huh. Pues un agujero de gusano pliega el espacio así para que puedas coger un atajo a través de una dimensión superior. Muy bien, y para plasmar eso han convertido el espacio tridimensional en dos dimensiones, lo cual convierte el agujero de gusano en dos dimensiones, un círculo. ¿Qué es un círculo en tres dimensiones? Una esfera. Exacto, un agujero esférico. ¿Pero quién lo ha puesto ahí? ¿A quién se lo tenemos que agradecer? Yo no voy a agradecérselo a nadie hasta que salgamos de aquí sanos y salvos, Rom. No, yo simplemente de las que más me gusta es Interestelar, pero pese a que una película te encante, también hay que ver lo que está bien y lo que está mal. Y a mí, por ejemplo, de Interestelar me choca mucho las cosas que no están demostradas científicamente. Oye, como no está demostrado científicamente de que esto pueda ser, pues entonces es así. Y claro, es que no se lo puede rebatir. Porque claro, como no está demostrado... Pero si es una peli de ciencia ficción. Ya, pero que... Si eso nos vamos a meter a criticar Star Wars o Star Trek o todas las pelis de ciencia ficción, que por eso lleva la palabra ficción al final, sí. No sé... No, hombre, yo más que nada es por la de gente que dice, no, yo Interestelar lo que más es la parte científica. Hombre, sí, lo que él sabe cómo son las cosas, eso sí lo ha hecho, vamos a ponerle el adjetivo, súper bien, ¿vale? Porque es que, claro, son cosas que ya están demostradas y no pueden suceder de otra forma. Ahora la interpretación libre de otras cosas, pues... Ficción, pero que yo creo que se ha ido más para Disney que para otro lado y ya está. ¿A ti te molestó que hablara del amor, a lo mejor? ¿A quién? Digo, que Anne Hathaway hace su speech hablando del amor, ¿no? Sí. A lo mejor te molestó eso. Bueno. Es uno de los momentos que más me gusta. Bueno, no sé, o sea, es interesante. Ojo, me gusta Nolan, me gusta la película, me encanta Anne Hathaway, pero el personaje no me termina de... Pero la reflexión que hace en ese momento de que el amor tiene que servir para algo, eso es interesante también, sí, darle sí, la sí. vuelta a esa, porque es que muchas veces lo que dice es que quieres a alguien que no te sirve para nada, o sea, ni lo vas a proteger ni sirve para ninguna función como animales que somos, sino es como algo un poco absurdo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, está guay de reflexionar sobre eso. No, si la peli da para reflexión, es más, mira, aquí estamos. Un día hacemos un especial Nolan, pero solamente sin haters. No, pero... Ni Bacal invitada, que es super hater de Nolan, un saludo a Bacal, ni nadie que no le guste, fuera. Yo lo que veo es que está yéndose un poquito ya para abajo, le pasa lo mismo que a Fincher, ¿no? Que ya están yendo un poquito, la parábola está yendo un poquito ya hacia abajo, ¿eh? Espero equivocarme y que todavía eche muchas maravillas al mundo, pero... Claro, en julio de 2026 haremos un programa hablando de la Odisea. Si todavía seguimos, pues esperemos que sí, hablaremos de la Odisea de Nolan. Yo ya digo que va a estar mejor de todo lo que se ha hecho fijo. Pues yo, una de las que traigo es un poquito a lo mejor menos conocida, que es El Hombre Invisible. Tenemos a la original del 33 de la Universal, de siempre, en el grupo este de que salieron de Drácula, Frankenstein, La Momia y todo el rollo, que está basada en la novela de H.G. Wells. Que quería comentar que una de las protagonistas es Gloria Stuart, que es la abuelita de Titanic. Sí. Y eso es un dato que diría Luismi, pero ahora lo digo yo. Lo siento. Te he adelantado. O sea, estás hoy borde y encima usurpando. Usurpando. Porque como esta era mía y todo se pega, pues mira. Tiene muy buena nota. La verdad que es la típica de, bueno, el hombre que tú lo ves así envuelto en vendas con las gafas de sol y el sombrero, y la idea pues estaba muy chula, la verdad que la antigua pues está muy bien, y bueno, de esta han hecho un montón de pelis, ¿no? Del Hombre Invisible han hecho muchas. Hicieron una que yo no me acuerdo el título, porque por El Hombre Invisible no me sale, que es la del Kevin Bacon y Elizabeth Shue. Sí, esa no es la que vengo a recomendar, porque no me gustó mucho a mí. No, esa era para... Está entretenida. Es de acción, más que nada, sí. Y estamos en la época de lo que comentábamos antes, de que tanto Kevin Bacon como Elizabeth Shue vendía cualquier cosa que hicieran. Ah, sí. Y para los que le gustara Kevin Bacon y Elizabeth Shue, aunque Kevin Bacon sale menos, porque claro, es invisible. Es invisible, ojo. Spoiler. Pero, ya, sí. Perdón por el spoiler. Pero eso es para... Es una peli que está bien entretenida y para sus dos actores. Pues la que vengo a traer es una de 2020 que me sorprendió un poquito. Me gustó porque le daban un poquito de enfoque diferente. ¿Vale? Esta está protagonizada por Elizabeth Moss. Vale, en este caso el que es el Hombre Invisible es ¿quién es? ¿Este Oliver Jackson Cohen? Creo que sí. Y bueno, me gustó porque le dan otro enfoque. O sea, aprovechan el hecho del Hombre Invisible para hacer una película que hace un poquito de crítica o de da visibilidad a lo que es la violencia de género. Vale, entonces tenemos a una mujer que, bueno, que tiene un exnovio que es un maltratador y tal, y bueno, y le llega la noticia de que se ha muerto, ¿no? El hombre es como un investigador y todo el rollo, y se supone que tiene como una especie de accidente y se muere. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ella empieza a volverse loca porque como que siente que sigue ahí, ¿no? Y bueno, pues hablando, si se titula la película El Hombre Invisible, pues tampoco es, hay que ser muy listo para atar cabos, ¿no? Pero me gustó mucho pues todo lo que es la ambientación que tiene, porque es una película muy oscura, muy agobiante, y eso, y juega un poquito con el doble filo este. Ya no es un hombre invisible de como la antigua de, mira, pues qué guay ser invisible, puedo hacer cosas que nadie me ve, sino que este es un tío realmente chungo, ¿no? Que se dedica a hacer el mal. Y no sé, me gustó mucho el enfoque que le dieron, porque realmente pues sí que se vuelve una película de terror, ¿no? Y no sé, me gustó, no me voy a extender mucho. Simplemente la recomiendo eso, para ver otra vertiente de lo que es cómo darle una vuelta, ¿no? Al tema este y enfocarlo desde otra perspectiva. A ti, tú la has visto, ¿no? Esta sí, conmigo. Mira, casualmente. A mí lo que menos me gusta de la peli es posiblemente el título. que es que ya sabes de qué va, pero si no te dicen de qué va y tú empiezas un buen día a, ay, mira lo que están echando en la televisión, pues voy a verlo. Yo creo que durante la primera hora de película posiblemente pienses que la chavala está muy traumatizada. Sí, que está loca, ¿no? Claro. Sí, de que estaba con un tío que era un chungo y ella está obsesionada con que el tío sigue por ahí, pero que se esté tranquila que el tío ha fallecido ya. Ahora, si tú ya la ves sabiendo que es el hombre invisible, pues dices esto, no, es que el tío está por ahí. No se sabe cómo se ha vuelto invisible, ¿vale? Pero dices tú, no, es que el tío está ahí, en verdad. Claro, y, porque claro, te podría jugar un poquito más con el que salen muchas películas, ¿no? De que dudas de que la protagonista realmente esté loca o no, con las enfermedades mentales, de las paranoias, de tal. Pero claro, es lo que dices tú, en este caso, pues al tener el título y saber que es un remake, pues ya te da mucha pista de que la chavala no está loca. Ajá. ¿Tú esta la has visto, Minino? Yo vi la original de 33, vi la de Verhoeven, esta nueva no la vi. Pues bueno, ya te digo, no es un terror que digas tú de peli de terror de gore ni nada de eso, es de terror de, pues es un poquito más psicológico, ¿no? Sí, y por eso no la vi. Vale. No, pero lo que yo he comentado antes es que si no te dicen que es el hombre invisible, yo creo que la peli ganaría muchos enteros. Uh-huh. Pero claro, ahí ya es que sabes que no es paranoia de ella. Uh-huh. Es que ahí está. Es el problema de los géneros, ¿no? Porque tú imagínate si tú fueras una película y no supieras absolutamente nada de la película. Imagínate el impacto que tendría. Ya. Claro. Pero claro, cuando vamos a una película ya tenemos prefijada mentalmente no estamos preparados, ¿no? Claro. Sí, hay una de... Si esta ya te hace spoiler, ¿cómo se llamaba? Una de Sitges y Frank muere al final. John dies at the end. Sí, John muere al final. John muere al final, o sea... El título es así. El título es así. Ya es que ves a John pasando las putas y dices, es que creo que va a morir al final. Y pues eso. Sí, sí. Pero luego resucita después de los créditos. Ah, hay que ver la peli. Hay que verla. Pues eso, ahí la dejo, esta que os traigo. Luismi, no, bueno. ¿Te arrancas con la última? Sí. ¿Estás despistado? Perdón, que estaba... necesito ayuda de que alguien me busque los datos de la antigua. A ver, ¿cómo ¿vale? se Porque llama? Porque los tenía apuntados en una tarjetita que no sé dónde está. Bien. De todos modos, yo voy arrancándome. Hablamos de la película de la cosa. Yo me voy a centrar sobre todo en su remake de 1982, que si la vemos y vemos cómo está hecho y los efectos especiales, da la sensación de que es más moderna. O sea, el remake 1982. Es la de 82. Remake. Ah, vale. Y hay una que no sé si es de los años 50 o de los 60, que la historia es prácticamente igual. Pero es que no sé por qué, ahora cuando me han dado los nervios de no encuentro la tarjetita, lo que me sale en todos lados es que la de 2011 es el remake. Y no, la de 2011 se podría lo que es una precuela a los hechos que suceden en 1982. Mira, ¿vale? Ya tienes. Ay, es vale, que se gracias. Dice El enigma de otro mundo. Vale. Por eso no te salió. Vale. Bueno, así lo otra, The Thing from Another World. Vale, pues es una película de 1951 dirigida por Christian Nyby y Howard Hughes, nada más. De decir que la historia está bastante bien, que los efectos, pues claro, hoy día vemos esos efectos de los monstruitos y decimos yo, qué mal hecho. Hoy día, claro, pero es que han pasado 74 años. Claro. Si nos vamos a 1951 y Howard Hughes estaba metido en la película, pues lo más fácil es pensar Posiblemente es que era la mejor forma. No había nada mejor. Bueno, perdón. Howard Hawks. Es que está el Howard Hughes. Por eso no confundamos. Productor, y esto. Y él es Howard Hawks, el director y también productor. Aunque el gran productor era el otro. Pero bueno, este es conocido también. No, a lo que digo, aunque hoy nos pueda parecer que dé un poco de risa, incluso ya, pero es que hay que centrarse en los años que estaban y en los medios que estaban. Tiene notaza igualmente. Tiene una notaza, tanto para público como para crítica. Por ejemplo, la de 1982, para público tiene una notaza, pero una notaza que supera en un punto, en 1,3 a la original, tiene un 8,2. Sin embargo, para la crítica, aunque la salva, pero no tiene una notaza. Muy posiblemente, ¿por qué? Pues porque es la misma historia. Bueno, la nueva se convirtió en peli de culto. Sí, es peli de culto porque, aunque era 1982, habían pasado bastantes años. Pero lo que yo comentaba al principio, que parece una película todavía más nueva de lo que en realidad es porque los efectos especiales de la cosa, nunca mejor dicho, yo creo que eso fascinó a todo el que la vio. Sí, sí. Era súper brutal. De todos modos, aunque lo que saltó a la fama y la convirtió de culto eran los bichos, era la cosa, tanto de la antigua de 1951 como de la de 1982, a mí lo que más me gusta es el mal rollo que empieza entre los protas, y son un montón. Creo que la de 1982, en la base americana donde suceden los hechos, son 12 personas. Uh-huh. Empieza el mal rollo cuando creo que solo muere uno de ellos, y ya descubren de qué va el rollo, ¿vale? De que es una criatura que duplica a otras criaturas que tienen contacto con ella. Ese mal rollo que empieza entre los personajes, de que nadie se fía de si es humano o si es una cosa. Es más, ojo spoiler, aunque creo que la hayamos visto todos, ojo spoiler, porque no todas las muertes están producidas por la cosa. ¿Por qué? Porque hay gente que no se fía de otra gente. Ahora también tienes el factor del terror este de estar aislado en el frío, de estar solo, de no tener escapatoria, de que esa gente lleva mucho tiempo solo. Y se ha demostrado que cuando estás tan aislado, pues que empiezas a volver un poco loco, ¿no? Sí, sí. Me ha recordado una cosa que dijo Tarantino sobre esta peli, ¿no? Me pareció muy curiosa, ¿no? Que decía, bueno, esto es como, hablando del sitio este claustrofóbico, ¿no? Es como si hubiera una pelota, la paranoia fuera una pelota que se está golpeando contra las paredes de este sitio pequeñito donde están los personajes. Y finalmente esa pelota sale de la pantalla y le da al espectador, ¿no? Es decir, la paranoia la acabas sintiendo tú toda la película, diciendo quién es quién, quién es bueno, quién es bicho, quién y tal, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, esa es la parte que me maravilló a mí, luego ya de más adulto. Yo reconozco que cuando la primera vez que yo vi la cosa de 1982, lo que más me flipó era el monstruito y los monstruitos que salían de él. Ya de más adulto, cuando la volví a ver, dije, hostia, vaya ambiente que debe haber ahí, chungo, raro y de llegar a pensar de, no sé, como van cayendo uno a uno los personajes de, hostia, imagínate que a lo mejor cuando hay 5 personas solo, yo sé que yo soy humano, pero estos 4 yo no tengo ni idea. ¿Qué hago? mato a los cuatro y a ver si voy a matar a los cuatro y da la casualidad que ninguno es un bicho, ¿sabes? Hostia, es una situación y como suele y como pasa también en el primer Alien, grita ayuda. A ver quién va ahí. Porque lo que sí dejan claro al principio de la peli, cuando visitan la... donde suceden los primeros hechos, que es en la base noruega, que de eso va la película de 2011, de eso va, no es un remake de la de 1982. Es como una precuela, ¿no? Sí, creo que de base a base, en helicóptero, que es un medio de transporte rápido, creo que son un montón de horas. Claro. O sea, imagínate como tú te salgas de la base esa huyendo, es que vas a morir congelado. Uh-huh. Y ese ambiente a mí me gusta bastante y creo que como pasaron 30 y tantos años, 31 en este caso, entre una versión y otra, vale, está bien hacer un remake. La situación es la misma, pero para mí está mucho mejor la de 1982. Da más miedo. Pero no, vuelvo a incidir, no ya por el bicho. Ya. Porque si tú ves al bicho, sales corriendo, ¿no? Sí. Y si tienes un lanzallamas o una pistola, pues le disparas, ¿sabes? Es a los que salen corriendo contigo. Ya. Desde si... Están contaminados. Esta gente, ¿quiénes somos? ¿Sabes? Y, hostia... ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto en el hielo? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí? Hace miles de años, eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo. ¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair? No sé qué demonios hay ahí, es muy raro. Sea lo que sea, está enfurecido. ¡Maldita sea, quémalo, Jim! Aún hay actividad celular en esos restos. Todavía no están muertos. Pudo haber imitado un millón de formas de vida en un millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento. Bueno, a mí me gustan las tres. Me gusta la de los años 50, me gusta esa. Aunque el monstruo, bueno, claro, es que es un señor alto, así feote y tal, pero bueno. Y me gusta la de Carpenter, me gusta mucho. Me gusta también la de Mary Elizabeth Winstead, la he visto por manos dos veces también. No, mientras hablabas me estaba acordando, el otro día leí que hace unos años tuvo lugar el primer emparejamiento de Tinder entre dos científicos que estaban en la Antártida, ¿no? En distintos complejos y tal. Ah, sí, hay cobertura, sí, sí. Ahí también. Sí, sí, que coincidió que la señora noruega le gustaba al señor, yo qué sé, americano de la base, de no sé. Ah, vale. Que existen conexiones ahí, ¿no? De alguna manera. Claro, pero, hoy en día sí que es verdad que hay más tecnología, pero es que en esa época estaban súper aislados, claro. No, sí, es que la de... Es lo que decía antes, ¿no? De coger una buena idea, pero al mismo tiempo darle su configuración definitiva y más memorable, que es lo que pasa con esa peli, ¿no? Que hoy en día la ves una vez y se te queda adentro para siempre, vamos. Sí, sí. Y rompiendo una lanza a favor de la de 2011, está que muy yo, bien. Sí, sí, está bien. Logra casi crear el mismo clima que la de 1982, pero yo me acuerdo que viéndola por primera vez, yo ya estaba con el run de a ver quién queda vivo. Y en una parte de la película digo, hostia, es que en la de 1982 visitan esta base y no hay ni Dios vivo. Spoiler. Vale. No, es que si ya has visto la de 1982, sabes lo que pasa en la de 2011. Pero que hubo un punto de la película de 2011 que yo albergaba de decir, coño, a ver si se salva la chavala y alguien más, para que no se quede sola, ¿no? Pero luego al rato me digo, hostia, salvo que la caguen con el final, digo, aquí es que la giñan todos. Y eso es. Moraleja, no descongeles nada en la Antártida. Sí, ya. Perfecto, porque, por si acaso. Muy bien. Vale, pues Michi, ¿quieres ir con la última tuya? Vale, pues vamos con los 10 mandamientos, hermanos. Bueno, Cecil B. DeMille dirige las dos películas, por lo tanto es un remake del mismo director que hizo la original en el 23. Y no la había visto nunca, la de 1923, y me pareció muy curioso que resulta que son dos películas en una, ¿no? No sé si la habéis visto esta. O sea, es que yo no sé cuál he visto, porque no sabía que tenía un remake. ¿Yo cuál he visto? Bueno, la original es en blanco y negro y la otra es en color. Ah, pues la de color. Claro, esa es del 56. La original es del 23 y es muda con letreritos. Ah, pues no, esta no la he visto. Intertítulos, hablamos con propiedad. Bueno, ¿y qué pasa con esta peli? Bueno, son como decía, dos pelis en una, entonces, que yo no lo sabía, ¿no? Me la puse y no lo sabía. Resulta que te cuenta la historia de Moisés y cuando baja con las tablas y están allí de orgía y tal. Y en ese momento la peli para y te cuenta una nueva película centrada en la época moderna, es decir, en los años 20. ¿Ah? Sí, sí, te cuenta la historia de dos hermanos con una madre muy religiosa ella, ¿no? Uh-huh. Enseñando constantemente los 10 mandamientos. Y entonces hay uno de los hermanos que es ateo y que lo deja muy claro constantemente, ¿no? Y que también se burla de los 10 mandamientos, ¿no? Es decir, es... Uh-huh. Y procede a infringir los 10 mandamientos uno tras otro, y como podéis imaginaros, como es una historia con moralina, pues le va muy mal. Vale. De hecho, se convierte en constructor y le pasa como le había pasado a Jesús Gil en los 60, no sé si os acordáis que este tío hizo una urbanización y se le cayó la urbanización y mató a no sé cuántas personas. Sí. Sí, es que Jesús Gil también infringió unos cuantos mandamientos. Unos cuantos. Pues este señor de la película hace lo mismo, ¿no? Construye una iglesia, pero hace un cemento con demasiada arena, de mala calidad. Ajá. Total, que su madre, por lo que sea, estaba en la iglesia cuando se derrumba y se carga a su madre, ¿no? Bueno, es una película muy... con muchísima moralina, muy maniquea. No, así que tenga esta. Yo no lo sabía que tenga estas dos historias tan. Qué original, ¿no? Bueno, yo cuando lo vi, lo primero que me sé es: a este tío se le ha acabado el dinero. Y luego miré en internet, efectivamente, el tío se quedó sin fondos a mitad de película y le prestó un amigo $500,000. Ah. Pero, bro, no sé si eso tendrá algo que ver o si era una idea desde el principio. Pero digamos que la historia bíblica son 60 minutos, la otra historia 70 minutos, la peli bastante, bastante durilla de tragársela, ¿vale? Anda. Y ya digo, es una de una moralina bastante repugnante, en plan, por ejemplo, en la parte moderna hay un chico y una chica escuchando jazz y lo ponen eso como si estuvieran... pactando con el diablo, ¿no sabes? Una cosa así retrógrada de cojones, ¿no? O por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos en este sentido, pero no voy a... Pero bueno, y luego ya tenemos la película de 1956, que ya es el espectáculo épico absoluto, una de las películas que más ha recaudado en la historia del cine. Entonces imaginaros que este tío es el James Cameron de su época, ¿no? Porque es exactamente lo que es esta peli, ¿no? Es exceso constantemente, 4 horas y pico. Echaron el resto, ¿no? Super cara, la más cara de su momento. Todos los efectos especiales del momento. Tenemos a Charlton Heston como Moisés, Yul Brynner como Ramsés II, Anne Baxter como Nefertari, Edward G. Robinson, Yvonne de Carlo. Bueno, a mí, ¿Con qué me quedo de todo esto? Bueno, no sé, ese, claro, el estilo de interpretación de esa época es muy afectado, que es lo que se ve aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que yo le veo más ganas de crear algo espectacular que de redimir almas a esta película del 56, ¿vale? Sí, totalmente. Que es la diferencia que le veo con la del 23, que era más pía y más tal, ¿no? Esta del 56 para mí es puro espectáculo, oropel, efectos especiales. Y de hecho, una cosa que me pareció muy curiosa, que no me había fijado nunca, claro que esta peli igual la vi hace 30 años entera, ¿no? Bueno, la cantidad de mujeres monumentales que se desfilan por esta película, una tras otra. Es decir, hay una carnalidad y una sensualidad brutal para ser una peli de estas de Semana Santa. Es que salen unos pibones que te quedas de piedra, vamos. Y bueno, y para los que les gusten Jules Briner y Charlton Heston, también descamisados ahí un montón de tiempo. Hay para todo el mundo, ¿no? Y no, ya digo, y luego la escena mítica, la separación del mal muerto, cuando se escapan. Y algo que aprendí leyendo un poco sobre todo este señor es que este señor trabajaba con la gente un poco como si fueran ganado, ¿no? Es decir, estaba como, o sea, el director clásico, ¿no? Tirano, con el megáfono, ahí subido a donde sea y diciendo, vamos, se le murió un tío en esta peli, en el 56, cuando le echó, porque si recordáis hay un momento en que se ve cómo les cae el agua a los egipcios cuando uh-huh. les cierra el mar muerto, ¿no? Bueno, pues a un tío se le murió ahí, un extra, joder. Y pues poco me parece una más. No, no, es que era una brutalidad. Creo que leí 100.000 galones, que creo que eran 380.000 litros de agua, les echó encima los extras, con dos cojones, el señor de mil, y que no, es que les daba igual a este tío, vamos. Madre mía. Tengo algunas curiosidades aquí. 14.000 extras, 15.000 animales. La voz de Dios la hizo Charlton Heston, curiosamente. Solo que la ralentizaron, ¿no? Para que fuera más, tuviera más empaque y tal. Es la primera gran banda sonora de Elmer Bernstein, que citaba yo antes. También una banda sonora mítica. Es el debut de Robert Vaughn, que también salía en Los Siete Magníficos. Y bueno, y Charlton Heston lleva 9 barbas distintas a lo largo de la película. Le va creciendo, ¿no? Decía Pumares, es que lleva cada vez más algodón en rama, ¿no? Ahí colgando. Claro, es que si se supone que pasan, que son 40 días en el desierto, 40 años, 40 años. Por eso digo que el hombre le iría creciendo la barba. Que por cierto, tú si ves en la península del Sinaí en el mapa, es que no da para estar 40 años andando. Pero en el desierto se perderían, estarían ahí dando vueltas. Estaban andando en círculos, joder. Eso, por sí, eso. Sí, eso. Estaban haciendo círculos. También apunté algunos de los efectos especiales, ¿no? Que fueron muy precursor de efectos especiales en el sentido de mucho matte painting, que es esto de pintar sobre un cristal o un acetato y ponerlo ante la cámara. También combinación de varias capas de película, composiciones ópticas, uh-huh. o por ejemplo proyección trasera, algo que hacía, lo veis en pelis de Hitchcock, por ejemplo, ¿no? O cuando están conduciendo nuestras pelis, ¿no? La proyección trasera, miniaturas, maquetas, o sea, echaron el resto, y luego también algo que hacía mucho el señor Cecil B. DeMille es decorados reales a saco, pero al tamaño real, ¿no? Entonces, hechos con yeso y con madera. Y de hecho, en la primera película del 23 hay un sitio que es protegido, las dunas de... Espera, voy a buscar los datos un momento. Un segundito. Aquí está, las dunas de Guadalupe, que está a 274 kilómetros de Los Ángeles. Bueno, entonces cuando terminaron la película era tan caro desmantelar los decorados que prácticamente los rompieron un poco, los dejaron en las dunas que se las comieran, ¿no? Entonces, estos sets incluyen estatuas de 10 metros de altura del faraón Ramsés, 21 esfinges de 5 toneladas, murallas de más de 36 metros de altura. Y el sitio está ahora reconocido como sitio arqueológico oficial por el estado de California y es ilegal extraer artefactos del mismo. Es decir, se puede visitar, me imagino. Sí, pero yo creo que no puedes ni escarbar. O sea, es una peli que al mismo tiempo dejó para la posteridad artefactos arqueológicos, ¿no? Bueno. Yo es que recuerdo esta peli, por ejemplo, estaba dentro de mi pack de películas que me ponían en el colegio, porque yo fui a los Salesianos, y entre Jesús de Nazaret, Quo Vadis, Ben-Hur y los 10 mandamientos, creo que las iban repitiendo en bucle. Entonces, yo no sé cuántas veces la he visto, entre las que echaban en la tele, como tú dices, en Semana Santa, y las que nos ponían en clase. Pues sí, eso, lo que se te queda más grabado es lo de las aguas, ¿no? De cuando abre las aguas. Y estaba pensando que como que no se habían atrevido a hacer ninguna peli más actual de esto, pero al mismo tiempo me ha venido a la memoria que vimos hace poco una que salía de Christian Bale, Éxodo. ¿De quién era? ¿De Ridley Scott? ¿De Scorsese? ¿De quién? Puede que sea de Ridley Scott. De Ridley Scott, que le ha venido así últimamente, va a hacer películas así un poco épicas, y el momento de que se abría las aguas, porque yo pensaba, mira, a ver cómo lo han hecho, y no sé, me quedo con la antigua, porque no sé, mucho dinero en la peli esta de Éxodo, pero muy mal aprovechado, la verdad. Sí, yo esa no la vi. La verdad es que a mí los temas bíblicos me dan un poco igual. Me he acordado que yo iba a un colegio de monjas, también nos pusieron la serie de Cefirelli de Jesús, que estaba muy bien. Tenía una música de Maurice Jarre que estaba muy, muy maja, ¿no? ¿Tú qué dices de esta peli, Luismi? Sin duda, yo me quedo con la antigua. ¿Pero bueno, la de blanco y negro de...? Es que me acabo de enterar que la primera que la peli tiene un 2x1. Yo es que a nosotros nos la pusieron en la universidad y el profe iba parando partes, en plan, esto lo hicieron así, esto lo hicieron asado. Hostia, y estábamos flipando viéndolo, ¿no? De decir, coño, hoy se hace todo mucho más sencillo, y sin embargo, para esta gente era un follón hacer una toma así o una escena así. Pero es que creo que que nos enseñaron solo la primera hora. Ah, o sea, que tú creías, sí, que solo era que duraba eso. Anda. O sea, lo de después que nos ha contado hoy el Michi, ni idea. Y yo esa película yo ya la daba por vista. Por vista, ¿no? Sí, sí. Y ahora, pues nada, a revisar toca. Ajá. Que siempre es bueno, hombre. Y no, pero sí. Yo, o sea, sinceramente, yo no lo recomendaría. Yo la he visto porque me tocaba. Rara y curiosidad para ver la parte de Jesús. Sí, si tenéis curiosidad, pero es que es una cosa recalcitrante. Es una cosa. Hombre, si es sobre Jesús Gil, fue una película adelantada a su época, ¿eh? Porque... Todo era el ejemplito que se me ocurrió. Y, hombre, y la nueva tiene lo que tiene: tiene mucha pasta. La de Éxodo. No, la de... La nueva, sí. La de... El mismo director, vamos. Es que sí, claro, ahí lo que se nota es el dinero. Claro. Y que lo que ha dicho el Michi sobre la... Que hay que levantar una muralla de 30 metros, venga. Entonces era pues una burrada estas cosas. Sí, sí. Hoy en día, como lo hacen todo por ordenador, al final, aunque tenga mucho trabajo igual, pero claro, no es que no es comparable... todo lo que se tardaba para hacer todo eso. Y luego lo que decimos, ¿no? ¿Qué haces con todo eso? Hoy en día lo almacenas y no ocupa sitio, pero ¿qué haces con todos esos mastodontes? Sí, estuve viendo un vídeo de YouTube en donde hablaban, hay una compañía en Los Ángeles, debe de ser, ¿no? Una compañía que se dedica a rescatar telones de los que se pintaban antiguamente en las películas, ¿no? Entonces, en este vídeo de YouTube te enseñaban pero unos telones increíbles de grandes, ¿no? Por ejemplo, y te decían, y te ponían la escena de, por ejemplo, en Vértigo, ¿no? Pues aquí está Scotty hablando con tal y se ve San Francisco de fondo, ¿no? Y tú veías el telón como estaba en la actualidad, ¿no? Porque también lo restauran. Es decir, que todas estas cosas son historia del cine, pero también cuesta mucho mantenerlo, supongo, ¿no? Si la mayor parte estarán en una nave, ¿no? Claro. Ah, mira, ahora me he acordado que cuando fui a Los Ángeles a ver los estudios, nos contaron el guía porque había un parking grandísimo de coches. Y decía, mira, aquí como no, para hacer un desierto, pues es una faena, ¿no? Hacerlo en un set, pues llenamos todo. Cada vez que hay que hacer un desierto, llenamos el parking de arena. Y bueno, y el set, como si dijéramos, de desierto es el parking. Entonces en el aparcamiento ponían pues luego detrás pues el paisaje que fuera, pero pues la arena la hacían en el aparcamiento de ahí de los estudios. De Terminator, de varias pelis así de la Warner. Creo que me dijo Terminator, ahora va a ser que no, pero... No, sí. Pero de varias pelis creo que comentaron que era así. Luego me he acordado también cuando has dicho de lo que se murió un hombre haciendo lo del agua, que por ejemplo esto está bien representado en la película de Babylon que hemos hablado alguna vez, que hay una batalla al principio, porque como te explica la evolución del cine, ¿no? Pues en una de las primeras películas que se rodaran de estas de batallas épicas, con un mogollón de personas ahí que no sabían ni con quién estaba luchando con quién, y se veían pues lanzas volando y de vez en cuando pues caía uno. Y el chaval que estaba ahí, un poco de chaval de los recados, pues se quedaba flipando, en plan, hostia, que se ha muerto de verdad. Y como era un poco de cachondeo la película, pues le decían, sí, bueno, siempre hay alguno que se muere. Sí, casi todos los días muere alguien. Sí, daños colaterales. Entonces me he acordado de que, pues para el de Mil este, que era un flipado, pues seguramente diría, bueno, pues si cae uno o dos, pues ya está dentro de lo previsible, ¿no? No, era un tío. Hay otra anécdota que leí que era que cuando se... Sí, en la película El 23 decía que había un extra que... Bueno, hay una escena en particular, una secuencia en particular donde mucha gente tuvo se hirió, ¿no? Porque es cuando los egipcios empiezan a reunirse para ir detrás de los hebreos que están escapando, ¿no? Ajá. Bueno, y tú lo ves aquello y dices, esto es el caos más absoluto, me río yo del rodaje de Apocalypse Now, ¿vale? Y que en un momento dado quería DeMille que aparecieran los hebreos con caras tristes, y como no le satisfacía lo que hacían los extras, les dijo que una persona que había caído herida se había muerto y que había dejado en la calle a no sé cuántos hijos, ¿vale? Para que la gente y los demás extras llorando y se acojonaran, hostia. Para que se acojonaran y dijeron action, ¿no? Y tal. Madre mía. Antes los métodos eran menos ortodoxos. Sí, pero yo creo que todos los directores de cine tienen un dictador dentro, ¿eh? O sea, sí. Yo cuando veo una peli y de repente aparece un bebé llorando horriblemente y tal, o un niño llorando horriblemente, eso es un hijo de puta ahí detrás que le ha hecho llorar, ¿eh? Un pellizquito. Como no sé en qué película también contaron una vez que como quería que los actores se asustaran, pero no conseguía la reacción, pues cogió un arma y la disparó el director al aire para que se asustaran de verdad. Sí, ¿quién lo decía? Eso ya me suena un montón. Creo que es del Exorcista. Puede ser. Ah, pero... sí, William Friedkin, sí, sí, sí. Antes de que se me olvide. Yo no me acuerdo si fue en el último festival de Sitges o en el anterior. Lo que no recuerdo es la película. Pero salió el director explicando, bueno, pues la primera subvención nos llevó por aquí, la segunda nos llegó de este lado, la tercera, estábamos todos rezando porque llegara la subvención de Televisión Española, pero no llegaba, que esto con los otros. Y bueno, que al parecer, pues al poco tiempo de ponerse a rodar, pues llega Televisión Española y diga, oye, que yo voy a poner mi parte. Y dice, lo que no nos dieron fue dinero. Y a esto que el público en la sala empezó a silbar. Y el director dijo, no. Digo, pero dice, es que lo que nos propuso Televisión Española... fue mucho mejor que dinero, porque nos dijo, mira, Televisión Española tiene, no sé, voy a poner como ejemplo, ¿vale? Mira, tiene 30, 40 localizaciones repartidas por toda España que son propiedad de Televisión Española. Bueno, pues a vuestra disposición están. Tiene unas 30, 40 me- meganaves, que es lo que tú, lo que no sé si ha sido Michi o Rama no nombraban antes, de dónde guardan esas cosas. Pues mira, por toda España hay unas 30, 40 naves con todo el material que se ha podido salvar de las distintas producciones de toda la historia de televisión española. Mira, lo que os haga falta a vuestra disposición está. Y el director dijo, hostia, y aunque no nos dieron pasta, lo que nos ofrecieron nos salvó la vida. Dice, porque era un material que al final costaba un pastón. Y nos dijeron, mira, que lo que os haga falta, que ahí está, ¿sabes? Y, hostia, y es bueno. Yo, como siempre digo, oye, que hay espacio, guárdalo. Nunca sabes si va a hacer falta. Que no hay espacio, pues oye, pues tristemente esto hay que... Lo que tú creas que es más chungo, pues hay que echarlo a la basura, ¿no? Pero como sitio hay y son cosas que están almacenadas, pues oye, pues a guardar, que tarde o temprano se usará. Y en el caso de esta peli, que no pongo en pie cuál es, tristemente, pero que al parecer todo lo que se usó en esa peli eran cosas de otras pelis. Claro. Estaba recordando que he visto una foto, recuerdo haber visto una foto de la estación espacial que aparece en 2001, ¿os acordáis? El rosco, ¿no? Sí. Bueno, pues apareció la maqueta, apareció en un descampado y recuerdo fotos de ver la pobre maqueta esta en el descampado ese, que era historia del cine y hecha polvo, ¿no? Qué pena. Ya te digo. Muy bien. Claro, esto a los cinéfilos nos da pena, a otros es como... No, yo creo que la gente no se la va a poner, porque eso, y tú imagínate lo que valdría eso en buen estado hoy en día, eso no tendría poder. Ya ves. Sí, sí. Muy bien, pues pasamos a la última si queréis. Ok. Vale, voy a intentar ser breve, ¿vale? Porque esta ya hemos hablado muchas veces, que yo vengo a traer Dune, porque no podía venir sin traer Dune. Ah, no, pero no hemos empezado todavía con los remakes malos. No, este es el bueno. Ah, bien. Yo tengo un audio tuyo grabado que dices que es mejor, así que... Bueno, pues eso, Dune la antigua es de 1984... Si no me equivoco. Por ahí. A ver, que busqué mi chuleta. 1984 de David Lynch. A ver, esta peli ya hemos hablado muchas veces de ella. Es una peli pues un poquito malograda porque venía de un intento fallido de Jodorowsky. Hubo mucho jaleo con Dino De Laurentiis que se arruinó básicamente por culpa de Jodorowsky y sus ideas excéntricas un poquito... ¿cómo se dice? Megalómanas, incluso de hacer algo un poquito imposible. Entonces David Lynch recuperó todo lo que pudo de material, puso un poquito de su esencia, pero a día de hoy no, porque ya falleció tristemente, pero durante muchos años pues renegaba un poco de esa película, no le gustaba ponerla como su sello, ¿no? Porque al final vino muy, muy masticada ya, o sea, la heredó prácticamente hecha. Aún así, pues es una película de culto, a mí me gusta un montón, a mucha gente le gusta un montón, porque, bueno, pues porque viene de unos libros que son unos bestsellers, que tienen una historia que a quien le guste la ciencia ficción, pues muy interesantes, porque aparte de hablar de planetas, de tal, pues tiene un trasfondo que está muy bien. Quizás en la de David Lynch no está tan explotado ese trasfondo, pero ahora viene Villeneuve, que también es un gran director de ciencia ficción, y en 2021 pues hace dos películas, bueno, en 2021 saca la primera y luego sacó la segunda, basadas en el primer libro, es decir, dos películas de lo mismo que hizo David Lynch en una. Para mí, ¿qué tiene de mejor? Bueno, de tema de calidad, pues para mí está mucho mejor hecha, tiene más dinero, mejor música, mejor fotografía. las actuaciones para mí son mejores también. Luismi, yo sé que tienes mucho cariño a la antigua porque salen muchos de los protagonistas de Twin Peaks, pero actualmente pues yo creo que está también incluso superior la nueva. Y claro, ¿qué pasa? Que es que es muy hipnótica la nueva, ¿no? Porque lo bueno de esta película es que te habla de los libros, ¿no? Te hablan de un mundo, de una serie de mundos diferentes, ¿no? Y entonces Villeneuve pues se explaya en eso, en planteártelos, pues eso, muy, muy épico, muy grandes, con una luz, con un, no sé, muy bonito visualmente, es una maravilla. La música también es muy bonita. Entonces esto, claro, visualmente las de David Lynch quizás no lo son tanto, ¿no? Porque son más oscuras, más interiores, sí que es verdad que aprovecha mucho pues todo el material que le hizo Giger y eso, es más rollo estética alien, más oscuro, más tenebroso. Estas son muy claras, mucha luz. Pero yo lo que vengo a decir es que aparte de explotar por los recursos de Villeneuve, también me gusta que en el tema de la historia se entretenga un poquito más en contar lo que te cuentan los libros de pues eso, lo que supone hacer un Mesías proclamado por un poquito de presión social, ¿no? El seguimiento este ciego a alguien y el fanatismo y todo lo que conlleva un poquito esto, ¿no? Que quizás en las de David Lynch no se aprecia tanto. Aquí pues sale pues mucha más gente, entonces lo ves un poquito más lo del tema de la presión social y tal. Y claro, lo puedes extrapolar un poquito más a lo que decíamos hoy en día, ¿no? Que los chavales lo pueden ver un poco más cercano, ¿no? Porque lo pueden asociar a la figura que puede representar pues un fanático religioso o incluso el seguimiento ciego que haces a personajes públicos, pues a un TikToker, a un influencer, a gente que de repente la pones ahí en el candelero y ellos no han hecho nada, ¿no? Tampoco como para estar ahí. Entonces, y les pones un peso encima que no les corresponde a lo mejor. Entonces, eso pues es como una historia que trasciende a muchas épocas, ¿no? Porque puedes tenerlo a nivel religioso, pues como pueden ser todos los líderes religiosos, pues del Islam, de Jesucristo, de tal, a algo de hoy en día, ¿no? Entonces, el hecho de esa atemporalidad, yo creo que la de Villeneuve lo ha sabido aprovechar y lo ha puesto un poquito asequible a hoy en día. Y bueno, ya te digo, no me voy a extender mucho más. No he visto la serie que han hecho de Los Hijos de Dune, pero me han dicho que está muy bien. No sé si llama Los Hijos de Dune, pero es del universo de Dune. Y ahora van a hacer la próxima, la tercera. Que bueno, que la espero con ganas para saber cómo continúa la historia, pero creo que sí que es un remake que le aporta mucho a la nueva. Sí que es verdad, como todo tiene sus peros, y pues como estamos un poquito en la ola esta woke o como quieras decirle, de intentar integrar un poco demasiado forzadamente según qué cosas, pues te cambian personajes, ya te ponen un hombre en los libros, pues te lo ponen una mujer, ahora otro te lo ponen que es negro, ahora otro te lo ponen, bueno, no sale ningún transexual, pero que no estoy en contra, pero sí estoy en contra de esto tan forzado, gratuito, que en verdad no aporta nada a la historia. Es decir, si un personaje es un hombre, no sé por qué lo tienes que convertir en una mujer. Al contrario, si es una mujer, pues no sé por qué lo tienes que convertir en hombre. Es decir, si está basado en un libro y tú le cambias el género o la raza por algún motivo, me parece muy bien. Pero simplemente por el tema de la paridad o lo que sea, pues no lo acabo de ver correcto, pero es mi humilde opinión. Y ya está, y ya no digo más nada. ¿Tú qué tenéis que decir? Bueno, a mí me chocó mucho en esto último que has dicho, que Max von Sydow de repente cambiara de género y de color. Es que no aporta claro, nada que le cambies el género y el color. Ya, pero bueno, querría meter un poco el director o la producción en el tema de, hostia, es que en la original no hay gente de color. Pues vamos a hacer un par de personajes que sean de color. Vale, bueno, está bien. ¿Que está mejor hecha? Sí, está mejor hecha. Hoy día, para una peli de ciencia ficción, estamos en la mejor época, porque hay unos métodos que son la hostia. Lo que no me gusta, que tiene mucho ordenador. Tiene mucho ordenador, entonces no... como ha dicho antes Ramma, de que tiene mucha luz, ya, pero esa luz es imagen real o... Hombre, dijo que se iba, había ido a filmar al desierto, ¿eh? Sí, también se fue al desierto Terry Gilliam para rodar El Hombre de la Mancha y Diluvio, que es lo que se cargó en los años 90 el proyecto ese. Uh-huh. ¿Sabes qué? Pues ya tuvo mala suerte. Ya, sí, sí. Es más, hay un documental que cuenta eso, de hostia, vámonos a Almería, que en verano no llueve, pues llovió, en fin. Y bueno, pues actualmente creo que no sé si mejores, pero sí más famosos son los actores actuales. Creo que de la antigua la mitad del reparto ya era conocida, la otra mitad se empezó a hacer conocida a partir de ahí, y yo creo que hoy día ya es que todos eran conocidos, lo cual tilda mucho para el rollo de, hostia, a mí que me encanta Chalamet, pues voy a verla, claro. O a mí que me encanta Zendaya, pues voy a verla. Y... bueno, y decir, pues, por ejemplo, para los que critican mucho la antigua, que la un simple ejemplo para que veáis lo que iba a ser y lo que al final fue. La música de Dune la iba a hacer Pink Floyd y David Lynch se tuvo que conformar con Toto. Y bueno... y ese es un ejemplo del resultado final. El caso es que Jodorowsky adelantó pasta de la producción a los que ellos creían que iban a ser sus actores y eso. Y muchos pensaremos, bueno, y si se les adelantó pasta, ¿por qué no terminaron siendo? Porque salía súper caro. El que continuaran siendo, pues, por ejemplo, Mick Jagger, que iba a ser el personaje de... Del varón. No, Mick Jagger no. Mick Jagger iba a ser el personaje que luego hizo Sting, ¿vale? Ah, vale. Que no me acuerdo el nombre, Sobrino. Perdón. El caso es que si le adelantó un millón, por poner un ejemplo, el sueldo de Mick Jagger era 10. Y sin embargo, Sting, oye, que hay conversaciones con Sting... que también está de moda hoy día, y que este tío nos hace la película por dos. Y hostia, pues... Pero es que si Steam, realmente, ¿sabes?, hubiese salido la de Jodorowsky, otro gallo cantaría, pero... Yo ya lo he nombrado en algún episodio de Hijo de la Cinefilia. Yo creo que era una producción que ya estaba hecha por Jodorowsky, pero yo creo que en 1984 esto lo debió haber cogido Spielberg. Es verdad que lo dijiste. Lo debería haber cogido Spielberg y de aquí saca un peliculón. O Lucas, sí. O Lucas y... sí. Bueno, Spielberg y Lucas iban de la mano siempre, sí. Y de aquí sale un peliculón. Y no, pues nada. Pues al final lo cogió Lynch, mi amado Lynch. Pero es que no le pega nada, tampoco. No, yo es que creo que le diría, Quillo, tú harías la película por tanta pasta, y el otro diría, sí, venga, pues este es. Es que no le conozco otra peli de ciencia ficción. No. Es que no es su género. Bueno, bueno, salió como salió. Pero además tampoco le puso el toque Lynch, que a lo mejor es lo que la gente venía a esperar, decir, bueno, si la coge Lynch, pues que le ponga ahí sus cosas de sueños así rarunas, pero tampoco. Hay un par de sueños del personaje. Del Paul Atreides, pero nada, dos chispazos. Dicen que hay 33 horas válidas de metraje de David Lynch. Ah, sí. Vete tú a saber lo que grabó ese hombre, porque todos, yo el primero, soy del que se hace paja mental de guau, guau, guau, guau. De ahí sale un seriote, pero. Claro, pero vete a saber. Algún día lo sacarán, ahora que... Pues no sé, él hizo una... Cuando salió la versión nueva, en uno de sus TikToks o de esto que David Lynch hacía, dijo que él había hecho un montaje de lo que a él le gustaría a ver, lo que para él era Dune, un montaje de 4 horas y pico. Bueno, pues sí, ya estaba montado. Sí, pero sale. pero que claro, sí, ahí, sí. Ahí está. Bueno, pero será interesante. Ojalá algún día, pero ya, bueno. Muy bien, ¿y tú, Michi, qué dices de Dune? A mí me gustan las de Villeneuve, como se diga. Me gustan esas pelis. A ver cómo envejecen también, ¿no? Porque yo creo que mucho del hype es el muchachito este con la chica, ¿no? Con Zendaya. Mucho del hype es de que ahora son famosetes y celebrities y todo esto, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo sobrevive a unas cuantas décadas estas pelis. A mí me parecen muy buenas. La de Lynch... Bueno, cuando hablaste de banda sonora me estaba acordando de que el cantante de Toto es hijo de John Williams, ¿no? Entonces yo creo que le pidió a su papi, le pidió algún consejo a la hora de hacer la banda sonora. Que no es... Vale, hostia, ya es que me cuadran cosas, Michi. Sí, yo ya, creo que... Sí, sí, porque Toto no es un grupo instrumental, aunque tenga algunas canciones instrumentales, ¿sabes? Pero seguramente dijeron, porque claro, esto es de Dino, que también había hecho Flash Gordon, ¿no? Y esa la habían metido Queen. Pues dijeron, joder, pues si esto tira para adelante, que los grupos de rock, así vendemos más discos también, ¿no? Lo que sea, no sé lo que habrán pensado. A mí no me parece mal la banda sonora de esa película, me parece que está bien. Las dos, la de Lynch tiene cosas buenas, pero en conjunto como que no se sostiene. Pero yo creo que el mismo Lynch se renegaba de ella, vamos, ¿no? Y bueno, no sé qué más decir. Bueno, muy bien, pues dime. Ahora ya tocan los remakes malos. Vale. Pues venga, pues ahora tocan los remakes que nos gustaría que nunca hubiesen existido. Sí. Tienes que solamente, Luismi, solamente decir 2 o 3. No sí, vale decir no, todo no, el resto. No. Y todo el resto son malas, ¿no? No. Me he centrado en 3. Hay un peliculón de 1980 de Alan Parker, creo no equivocarme. Sobre unos chavales que empiezan en una en un instituto de arte dramático o en una escuela. Es un peliculón que dio pie a una serie que simplemente la serie lo que te cuenta es lo que pasa en la película, pero durante los 3 años, ¿vale? Durante los 4 años que son los que se estudia en esa película, que muchos de los actores repiten, por si nos enamoramos de alguno, pues los podemos ver en la serie, pero es que luego hicieron una en 2009, que lo he intentado 2 veces, pero yo no he tenido lo que hay que tener para terminarla. Pero escúchame, di el título, que estamos todos en ascuas. ¿Sí? Ah, perdón, Fama. Fama, hostia. I'm gonna live forever. Sí. Para empezar, yo creo que aunque son 2 buenos actores, yo creo que esto empieza a caerse con los 2 actores, ¿vale? Porque para otras pelis sí, o para otras series sí, pero de Kelsey Grammer y Bibi Newbird. A ver las caras. Sí, que ya hacían de matrimonio en Cheers y de ex matrimonio en... Ay, no me acuerdo cómo se llama la serie de el mismo personaje que era en Cheers. Luego hicieron una serie con el mismo prota, con Kelsey Grammer. Pero claro, yo es que empecé a ver a estos dos personajes, a estos dos actores en Fama, y yo me venían situaciones cómicas de Cheers, de que él estaba un poquito atontado y era una, y ella era una tía muy seria, y yo es que no me lo creía. Pero estaba muy encasillado, sí, ya, ¿no? Yo no me lo creía, vamos. Y más, luego él que hizo una serie en solitario que duró muchas temporadas sobre este personaje, en el que en momentos puntuales también aparecía ella como su ex. O sea, más para que ambos actores más hagan más hincapié en la en esto. Así que no me convence nada. Otra es... Nos quedamos con Fama original, es sí, así, ¿no? Fama original. Luego vamos a Ben-Hur. Que de Ben-Hur, que se sepa o que yo sepa, pelis hay tres. ¿Tres? Tres. Yo pensaba que había una nada más. No, hay tres. Hay una muda, que es de 1925, que las escenas de las... donde hay mucho gentío, o las escenas de las carreras de los caballos... Si tenemos en cuenta siempre la época en la que estaban con los medios que estaban, es para ponerles un 10, pero como que me faltaban cosas. Me faltan cosas que luego en 1959, de la mano de uno de los mastodontes de las grandes producciones, que ahora mismo no encuentro un nombre, que soy un crack para estas cosas. Te bueno. Faltaba Charlton Heston, ¿no? No, eso ya son los actores. Protagonizada por Charlton Heston, por cierto, que no sé si lo he dicho, estamos con Ben-Hur. Sí, sí. Vale, perdón, es que como se me va muchas veces. Pero este Ben-Hur, y no sé qué pensarán los que nos oigan, este Ben-Hur, yo creo que es una historia gay. ¿Qué? Sí, sí. Entre, me lo ponen en religión también esta. Sí, es una historia gay entre el personaje de Mesala, que le encanta Ben-Hur. Uh-huh. A Ben-Hur no le encanta Mesala, sí como amigo, pero nada más. Y yo creo que Mesala, al verse rechazado, pues a la más mínima le hace la vida imposible. Esto lo cuenta la película muy veladamente. Pero es que hay escenas y hay frasecitas que dices tú que yo... Uf, uy, la tendría que volver a ver, ¿eh? Que no sé yo si va a ser verdad esto, ¿eh? De la relación entre estos dos, de... Sabes que siempre estaré detrás tuya, siente mi brazo como el tuyo... No, y no estoy de coña, ¿eh? Claro, es que yo la vi sobre todo de chica y yo qué sé, no me fijaba a lo mejor en estas cosas. Y bueno, esta de 1959 es peliculón. Eso. Peliculón, todo el mundo sabe de los fallitos de... No, que si se ve la bombona de butano o de aire en una de las carrozas... Que no, sí. eso pasaba en Gladiator. En esta lo que perdón. Se ve es un tío con un reloj. Con un reloj en las galeras. Vale. Que sí, que tiene un par de fallitos que todo el mundo sabe y posiblemente cuanto más se vea, al menos sale algún fallo más, pero hostia, 1959 y te ponen este peliculón y es que esto para disfrutarlo es que hoy día sigue siendo una película muy... O sea, en 2016 se hace un remake, pero el remake es que es una cagada. Yo no sabía que tenía un remake. Ojo que tiene un 8,1 en el IMDb. 8,1 para la gente y un 9 para la crítica, ¿eh? Que los críticos suelen ser muy tal, pero no, en esta no. Y en 2016 se hace otra. Para empezar, dura una hora menos No. Yo recuerdo haberla visto, es la misma historia, pero eso, es que es la misma historia, pero con una hora menos. ¿Pero es lo típico de con más dinero y actores más conocidos? Claro, es que Charlton Heston se ha hecho conocido a partir de la historia. No, digo la nueva. Bueno, Jack Huston, Ben-Hur, que yo creo que decidieron, aunque Jack Huston sea más o menos conocido, creo que decidieron apostar por no una estrella, en plan de, ¿y si nos metemos el estrellazo? Nunca mejor dicho. Y luego entre los secundarios, pues sí hay caras conocidas como Rodrigo Santoro, como Morgan Freeman y James Cosmo, pero poquito más. Y a la gente la salvó por los pelos, pero a la crítica es que no la convenció para nada. Y sí, hay escenas que claramente que tú dices, hostia, esto está mejor hecho, o me caro. Yo no sabía ni que existía esto. Está mejor hecho porque las técnicas de hoy día son la hostia, ¿no? Pero, ¿qué dices tú, Guillo? Para empezar, creo que no hacía falta y no me termina de convencer. Y no sé si alguien quiere decir algo antes de ir a por mi última. Di. Ah, vale, pues ya mi... Bueno, no sé si Michi quiere comentar algo de Ben-Hur. No, yo es que la de Ben-Hur original la vi hace 1000 años y la otra no la vi. Vale, pues si algún día puedes verla y no verla... Ok. Ignorarla. Vale. Bien, pues nos vamos a 1963, a lo que fue el inicio de una saga con la película de la Pantera Rosa, interpretada que aunque ponen en cartelera... antes tanto los nombres de David Niven como de Claudia Cardinale, con el personaje que te quedas, porque es una comedia, sin duda es con Peter Sellers, que el personaje sí es el que da continuidad a la saga, y es una película muy, muy graciosa, muy divertida, que creo... Yo simplemente dudo entre a los que les gusta más y a los que les gusta menos, pero que te vas a reír más o menos durante la peli, fijo. Sustituiría a un mastodonte de la comedia como Peter Sellers es complicado. Lo intentaron en 2006 con una nueva versión de La Pantera Rosa, no continuidad. No es continuidad a la saga original, es un volver a empezar. Creo que se han hecho dos. El bueno de Steve Martin es el que toma la batuta del inspector Clouseau. Curiosamente, en el reparto de esta nueva Pantera Rosa está Kevin Kline, que yo hubiera optado por Kevin Kline más que por Steve Martin para el inspector Clouseau, pero bueno, esos son gustos ya. Creo que es una peli que no es necesaria. Cuenta más o menos igual. Pero bueno, sí, al ser una comedia, es una peli con la que tarde o temprano, porque yo tengo súper... para mí uno de mis cracks es Peter Sellers. Y yo la vi reacio, esta de 2006, pero bueno, si hay otros dos cracks de la comedia, como Steve Martin y Kevin Kline, pues tarde o temprano te reías. Tarde o temprano te reías porque son dos buenos actores, son dos buenos comediantes. Vuelvo a decir que la peli no hacía falta, no. Pero claro, si tú juntas a estos dos y estos dos te hacen una peli, pues al final te terminas riendo. Y la pena es quien vea esta peli y no tenga opción a las antiguas, ¿no? Pero bueno. Pues. Yo es que Calvin Klein, sí me hace gracia, pero Steve Martin no mucha. Y a mí no me gustó la nueva, la verdad que nada. Prefiero mil veces la antigua. Sí, vamos, yo exactamente igual. Y eso, te ríes pues porque es una comedia. Y una comedia hecha por protagonistas que son comediantes, pues eso, vas a reírte al final. Pero no sé, le falta la esencia y no sé, y sobre todo la espontaneidad de Peter Sellers que le decían de que iba a la escena y luego ya él luego hacía un poco lo que le parecía a él. Y encima los directores se lo consentían, pues oye, pues el tío estaba pues genial. Y poco más, de que recomiendo las antiguas, aunque van en decadencia la saga, pero recomiendo cualquiera de las antiguas más que la nueva. Y vuelvo a repetir, pese a que en la nueva te ríes. Y los dibujitos, bueno. Que me gustaban a mí. Bueno, Michi, ¿tú qué dices? Bueno, la Pantera Rosa. Yo también vi un cacho de la nueva de Steve Martin. Sobraba, como decís, esa peli. No sé cómo se le ocurrió que sería buena idea, ¿no? Hacer eso, pero bueno, lo hizo y ahí está. Muy bien. ¿Quieres comentar tú algunos remakes chungos? Venga, pues yo voy a ser muy somero. La primera peli que tengo es Desafío Total. Total Recall. Es decir, que han hecho un remake en el 2012... del clásico ya, en mi opinión, de Paul Verhoeven, que interpretara en su día Arnold Schwarzenegger. Y en esta protagoniza Colin Farrell, Jessica Biel, Kate Beckinsale, Bryan Cranston. A mí me pareció fallida por todos los lados. Desde luego no le llega a la suela a la película de Verhoeven. Lo único bueno, que tiene es más cercana al cuento original. Es más cercana al cuento original de Philip K. Dick. Y, por ejemplo, hay una cosa que me gustó, que el protagonista tiene que viajar a través del planeta. Hay una especie de ascensor que lo manda al otro lado del planeta, algo así. No, me pareció muy chulo eso. La peli me pareció un desastre, de principio a fin. Es igual un poco como el remake que hicieron de Robocop, ¿no? También de Verhoeven, que también fue un desastre, pero bueno. Esta es una de las que se me ocurrieron como película remake desastre, que no hacía falta en absoluto. En algún sentido hace mejor a la original, ¿no? Es decir, hace que brille más la original. Luego otra que tengo es Old Boy, que se le ocurrió a Spike Lee. No sé en qué hora se le ocurrió y dice, pues vamos a hacer un remake de Old Boy que nadie pidió en el planeta Tierra, creo yo. Y además es que es muy, yo lo recuerdo como además muy, que tiene más pecado, ¿no? Que es muy calcado al original. Sí. Es decir, que el tío ni se le ocurrió decir, bueno, voy a coger la historia y voy a hacer un poquito, algo un poquito, bueno, un desastre. A mí me parece un desastre absoluto esa película y yo no sé, es como si me dices, no, yo voy a hacer un remake de Memories of Murder. Pues no hace falta, colega. O sea, no. Quédate en tu casa y no hace falta hacer eso. Además, que es lo que tú dices, lo hace calcao, pero pierde toda la esencia de la original. No sé cómo lo hace, sí, para que quede tan como aguada, ¿sabes qué te quiero decir? Como descafeinada. Sí, sí. Y bueno, y Spike Lee tiene cosas muy buenas y este señor... Josh Brolin tiene cosas muy buenas, es decir, sí. Son gente con calidad y tal, pero este proyecto yo no sé en qué hora, ya digo, es que no, como si me dices, no, voy a hacer Vértigo, pues no hagas Vértigo, nadie te pide que hagas Vértigo, tío. Pero bueno, y el tercero que tengo es Ultimátum a la Tierra, que hicieron Keanu, hizo una versión del clásico de Robert Wise. Bastante mala y que no pintaba nada. Creo que salía también Jennifer Connelly y John Cleese. Yo me acuerdo, hay una escena en la que John Cleese, que es un científico, dice, hay tantas cosas que te tengo que preguntar, ¿no? Y yo creo que ya no dice nada más en toda la peli. En la siguiente escena están viendo la tele y el científico ya no tiene nada más que preguntar, ¿no? La peli es un horror de principio a fin y lo que decía antes, hace mejor el clásico de Robert Wise, vamos. Pues sí. Hostia, no le... Nunca lo había visto con la perspectiva que tú me has dado, Michi. Lo de que los malos remakes hacen mejor a la antigua. Y es verdad. Es verdad, es verdad. O sea, para... Esto con los remakes, igual que con las personas. O sea, hay personas que dices que en comparación contigo, dices, yo no soy un santo, pero coño, a lo de esta persona, joder. Ya, sí, sí. Pues lo mismo. Sí, ¿no? Sí, eso sí me ha pasado varias veces en mi vida. Sí, sí. En varios aspectos de decir, hostia, pues no soy tan malo, ¿sabes? Claro. Como decía Ignatius en un monólogo, decía, coño, yo todavía no he, es decir, no he llevado a cabo un genocidio de 50 millones de personas. Es decir, que no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Ese es el chiste. Pues mira, si queréis pasamos a las mías, que hilo un poco contigo porque has comentado el tema de Vértigo, ¿no? Y no voy por Vértigo, pero sí por Psicosis. Que ¿a quién se le ocurre hacer un remake de Psicosis? Porque es que, vamos, es que es súper innecesario, porque es que es maravillosa Psicosis, tal y como es. Y entonces se le ocurre a Gus Van Sant en el 98 hacer una copia, ya no un remake, una copia en color, plano a plano, con Vince Vaughn y Anne Hatch, ¿vale? Y un montón de actores más que los podría buscar. William H. Macy, Viggo Mortensen. Sí, un montón. Sí, se hizo. Lo que sí hizo fue poner caras guapas. Sí, sí. Pero es que cogió la antigua, la del 60, y copió plano a plano. Es decir, si el hombre está al lado, la mujer está sentada, pues todo plano a plano exactamente igual. Hizo una copia exacta de la película. Entonces dices tú, ¿para qué? Porque no estás aportando absolutamente nada nuevo, porque si tú dices, mira, voy a hacer un remake para darle una vuelta, pues con más presupuesto, pues para contar más cosas, no, es como hacer una versión de una canción y cantarla igual imitando al original, ¿no? Entonces nunca vas a ser como el original, o le das tu versión con tu personalidad, o si no, no lo hagas, pero para hacer exactamente lo mismo... no sé, es que no sé el propósito, fue un fracaso total. Y yo sí recuerdo yo me leí antes el fotograma de principio a fin, y sí recuerdo que en la crítica de la versión nueva decía, ¿cómo está hecha? Pues está hecha bien, porque como lo ha calcado, sí, sí. Pues claro, si la otra estaba ya bien hecha, pues esta está bien hecha. ¿Qué aporta nuevo? Y decía nada. Nada. Nada. El color. Sí, el color. Que para mí hace flaco favor, porque el blanco y negro le daba una atmósfera que el color pues le quita toda la intriga y todo. Es demasiado colorida. O sea, pierde terror para mí el color. Sí. Sí, no. Que no se debería haber hecho. Ya está, no. Y los actores, pues jolín, ya tienes a Anthony Perkins. O sea, no sé, no hace falta que pongas a alguien más perturbador. Que Vince Vaughn tiene más cara de loco, pues puede ser. Hombre, pero curiosamente Vince Vaughn ha hecho papeles de perturbado después. Después de Psicosis, ¿no? Después, yo cuando vi a Vince Vaughn, vi a un tío cachondo. Es verdad que antes era como el, ¿cómo se llama este? El McConaughey, que hacía comedias románticas, pues el Vince Vaughn hacía pelis de risa, como el sí, de es que no me... como Ben Stiller y tal, que tienen varias así, o sí, de románticas también. Yo en la época le pondría como actor fallido para personajes, pero... Hoy día no, porque digo, hostia, es que este tío sabe hacer de perturbar. O sea, que sacaríamos de bueno del remake de Psicosis el redescubrimiento de Vince Vaughn a personajes chungos. Sí, eso sí, pese a que no lo hace maravillosamente bien. Ahí no, pero no, mira, pero luego en otras sí que se sale. Mínimo porque... sirvió para que otros directores dijeran, hostia, pues el tío este... Mira. me encaja no solo para hacerle chorra. Ya, pues vamos a lanzar esta cosa a favor del remake de Psicosis. ¿Tú la has visto, Michi, esta? No, tenía no. Una pregunta para ti. Esta peli le cogieron la música de Germán también. Hostia, pues yo no me acuerdo, ¿eh? O sea, los violines suenan. Puede ser, ¿eh? Pero yo juraría que sí. En la ducha suenan los violines. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No la recuerdo porque la vi hace bastante tiempo ya y la verdad es que no me ha dado para volverla a ver. A ver, yo no sé si la he vuelto a ver, esta no. Yo entiendo tu punto de vista, pero al mismo tiempo yo supongo que Van Sant, lo que yo no me lo imagino en plan sobrado, voy aquí. No es una peli pretenciosa, tampoco. No, yo creo que dijo, pues vamos a hacer este experimento, ¿no? Sí, es eso, lo veo más como un experimento. No la ves una peli pretenciosa para nada, es verdad. Uh-huh. La ves como, bueno, pues como una bolladura de, pues voy a hacer esto, venga, a ver qué sale, puede ser. Muy bien, igual como Michael Haneke hizo, ¿cómo es esta? Funny Games. Funny Games, que la hizo también plano por plano, mismo director. Bueno, no la hizo plano por plano, pero muy parecida, la verdad, con cambio de actores. Y yo creo que eso para él fue un experimento, porque en verdad a mí quizás me gusta más un poquito la antigua porque era más novedosa, pero no sabría realmente muy bien con cuál de las dos quedarme, porque es que son igual de chungas las dos, que no le veo el sentido. Entonces es como para mí un experimento que haría el hombre, decir, voy a hacerla otra vez, no sé. Luego otra de para mí que ojalá no hubiese existido nunca es, que esta sí le tengo más odio realmente, es Lady Killers. Lady Killers es una peli de los hermanos Coen de 2004, ¿vale? Que es un remake de la antigua, que se llamaba así Lady Killers en inglés, pero se tradujo aquí por El Quinteto de la Muerte, de 1955, que sale, pues Alec Guinness, Peter Sellers, y va de una abuela que alquila una habitación a unos músicos, que en verdad son unos atracadores, ¿vale? Que guardan las cosas en los instrumentos de música. Quieren robar un banco y entonces mientras planifican el golpe, pues hace como que ensayan música para que el ruido pues les encubra, ¿no? Es una comedia negra y está muy bien. ¿Qué pasa? Que hacen un remake de los hermanos Coen con Tom Hanks de protagonista, cambian un poquito algunas cosas, pues ahora la anciana es una mujer negra, porque estamos hablando ya como de una zona más tipo Mississippi y así, y es como muy religiosa. Y cambian algunas cosas de la historia que dices, bueno, vale, lo puedes aceptar. Pero el humor que tenía la primera, como muy ingenioso, en esta segunda pues se vuelve muy tontuno y muy, no sé, que no hace gracia. Al menos a mí desde luego no. La primera es como más sutil, un humor así como más sutil, y la segunda es como eso, como más vasta. No, yo no entré nada al trapo. La verdad que he leído críticas y tampoco se ve que ha gustado mucho el remake. La verdad es que no la recomiendo para nada porque la primera era maravillosa, ya te digo, muy graciosa, y la segunda pues sí queda como una peli muy chorra. No me gustó, ya te digo, no tanto por el cambio de argumentos que hacen, porque bueno, pues son licencias que a lo mejor te vienen mejor por la historia y tal, vale. Pero es todo lo que es el, ¿cómo te diría? La esencia de la película, el tono sobre todo. El tono que tiene, se pierde completamente toda la gracia. Y no la recomiendo para nada. No me gustó nada. Y mira que los Coen me encantan. Pero en esta, no estuvieron acertados, creo. ¿Tú la has visto? Yo fue una de mis primeras compras sin verla, porque claro, era de los Coen. Claro. Joder, que vale que era un remake, pero yo decía, joder, es una peli que la original mola. Esta la dirigen los Coen y está Tom Hanks, que puede salir mal. Ajá. No, y luego me decepcionó al verla. Al poco tiempo la conseguí vender Y luego en los últimos años me la volví a comprar en plan, bueno, como ya se han separado estos dos, de ya que ya cada uno ha tirado por un lado, digo, bueno, pues por tenerlas todas, pero no se debería haber hecho. ¿Tú la has visto, Michi? Sí, yo la original no la vi, pero esta la de los Coen la vi, me pareció que pincha enormemente. ¿Qué es lo que pasa con esta gente, no? Que a veces te hacen unas maravillas. Yo estaba pensando también, ahora que dijiste que se separaron, que hizo el Ethan Coen este, el de las... el que no tiene el pelo largo, ¿no? Bueno, hizo una peli recientemente, Drive Away Dolls, que también es una cosa malísima también de peli, que dice, ¿de dónde sacaron el genio o dónde dejaron el genio, no? Hombre, el escribió los guiones que era el otro, ese ya no tiene culpa. No sé, pero esta peli, ya te digo, yo me la puse con todas las ganas y todo el hype del mundo, y es que es malísima, tiene un 4,9 en Film Affinity. Ostras, oye, Michi, pues si no has visto la antigua, te la recomiendo un montón, porque yo creo que te va a gustar mucho El Quinteto de la Muerte, porque es que está muy bien, es muy divertida. Vale. Sí, no tiene, ya te digo, no tiene nada que ver con la otra, de tono, ya te digo, está muy bien. Uh-huh. Es que la nueva es como una payasada, ¿sabes? Sí, es que tienen algunas así que no, que yo no conozco en absoluto. Por ejemplo, la de El César con Josh Brolin. Sí. A mí yo tampoco conecté en absoluto con esa peli, o sea, no. Pero es que tienen otras que también son payasadas, porque Gran Lebowski es una payasada o Brother es una payasada, pero son súper graciosas. O sea, es como, no sé en qué momento se salen de la línea, no sé la fórmula, ¿no? O Fargo. Payasada bien o payasada mal. Fargo es una comedia negra, en realidad, ¿no? Sí, pero Fargo es durilla, pero hay algunas que no son durillas, que son de cachondeo, porque Gran Lebowski es una tontuna, pero es que es muy buena. Bueno, sí, es que ya te digo, te pueden dar el cielo y... Sí, no sé en qué momento se les va... Pues ya te digo, yo esas pelis, por ejemplo, también tenía una con Clooney haciendo de abogado, no sé qué. Hay una serie de pelis que hicieron que no son buenas, joder. Uh-huh. O no son buenas o que... O incluso hay una que a la gente le gustó y a mí no, que es Burn After Reading. No sé cómo. Sí, quemar después de leer. A mí ese me gustó. Claro, sí, que es un poquito superior a estas que estamos comentando, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco la situación sí, en el top 5 de esta gente, vamos. Sí. Pues eso, te recomiendo a ti y a todos los que no hayáis visto El Quinteto de la Muerte, porque está muy bien. Y luego lo último que quería decir, que ya no es una película en sí, es un llamamiento más bien, ¿vale? Sería una petición de que dejen, por favor, de hacer live actions de Disney. O sea, ya realmente solamente he visto Dumbo, ¿vale? Pero, bueno, y La Bella y la Bestia también. Pero ya partimos de las últimas de todo lo que es La Bella y la Bestia. Ay, la Sirenita, Blancanieves, que han generado muchísima polémica, tienen una nota horrible. Y en realidad, mi lema es no critiques una peli sin haberla visto, es verdad. Y ahora pues pido perdón porque no las he visto realmente. Pero es que me echan mucho para atrás. Y me gustaría que pues esto que está tan arraigado, a lo mejor soy muy nostálgica, pero... Para mí Disney es dibujos, entonces que me pongan esto ahora por hacerlo, con personas reales, sin aportarte tampoco nada, pues que no sé, que ya hago eso, un llamamiento a que dejen de hacer. Además que ni siquiera tienen recaudación en taquilla, porque las dos últimas han sido un fracaso absoluto. Bueno, pero si no han perdido pasta y han ganado, o en merchandising, vete tú a saber. Si han arrasado en merchandising. No sé. A lo mejor en los niños, porque sí. La de la Blancanieves tiene un 3,1 en el Film Affinity. Hombre, yo he visto cuál, una solo, creo, la ¿Dumbo? De Dumbo. Bueno, Dumbo, la de Bella y la Bestia de la Emma Watson también la vimos. Sí, pero yo por Emma Watson. A lo que voy, Dumbo se salva, pero no... de Tim Burton y dices, bueno... Se salva, pero me quedo con la original. Sí. También salvo a La Bella y la Bestia, Al decir salvo, digo de un cinco pelado, ¿sabes? Sí, sí. De salvo a la Bella y la Bestia, pero es que luego, claro, luego empiezas a oír críticas y a oír gente de, pues esta es peor, ¿eh? Y dices tú, hostia, si ya la gente dice de que esta es peor, pues no me apetece verla. Que si yo escuchara de alguien, como por ejemplo vosotros, de oye, pues mírate tal, claro, que está bien, pues sí que la vería, pero si alguien que ya con Dumbo flipó, por ejemplo, o con La Bella y la Bestia flipó, y que ahora dice, no, pues la de la Sirenita está mal, ¿eh? Pues digo, hostia, pues ya, si me estás diciendo esto, yo es que no me apetece verla. Claro, a mí es que me han dicho, por ejemplo, que la del Rey León y la de Aladdin no están mal, pero la de la Sirenita y la Blancanieves se ve que son fatales, ¿eh? Que son las últimas que han hecho, curiosamente. ¿Tú qué dices, Michi? Yo, Disney no, a mí Disney me da igual, la verdad. Las pelis de Disney me dan... ¿Pero dibujitos mejor o adaptaciones bien? Es que yo no, es un género que no... Es decir, yo no veo pelis, yo no voy buscando pelis de Disney, o sea, no... Es que pero no te duele un poco en el corazón, porque tú de chico las verías, ¿no? O sea, tú no veías Dumbo, bueno, Pinocho, no sé. Para mí la mejor película de animación de Disney es Fantasía, seguramente, que fue un fracaso en taquilla, ¿no? Porque es una cosa que no tenía una narrativa principal, ¿no? Eran sketches y tal, pero bueno, para mí eso seguramente es la gran obra maestra de Disney y no han seguido haciendo cosas así, o sea, han hecho pues eso, lo que han hecho. Claro, es que por ejemplo ahora me estoy acordando que de Peter Pan, pues si hicieran la de Hook, esa estaba muy bien, porque bueno, que te contaban más cosas, ¿no? Pero ahora simplemente lo que se dedican es como a generarlo por ordenador o a contarte la misma historia sin aportar nada nuevo, porque la de Hook estaba bien, porque te contaba pues como una continuación, ¿no? Como Peter Pan ha crecido, bla, bla, bla, bla, tiene hijos, no sé, era como que te aportaba algo, ¿no? Pero estas de vuelvo a contar la misma historia, pero en vez de dibujos, personas. No sé. El otro día leí que, algo que no sabía, ¿no? Que es que Julia Roberts y Spielberg acabaron fatal en esa peli. Sí, Julia Roberts dio muchos problemas en Hook. Sí. Bueno, o le dieron problemas, no sé. Ya no le dieron problemas. Yo creo que quería más protagonismo o algo así. Sí, seguramente puede ser, porque estaba en su momento, ¿no? Claro. Anécdota. En Hook, vale. En Hook, en el final, cuando sale el abuelete volando, el de las gafitas, al fondo, esto se puede apreciar más en pantalla grande, o sea, cine. En pantallas como la que todo Cristo tiene, por muy grande que la tengas, ¿vale? Se aprecia pues de fondo y bueno, y te puedes creer o no lo que yo voy a decir. Al parecer es real. Hay dos personas al fondo que salen bailando, que al parecer son George Lucas y Carrie Fisher. Pero eso, ni se le ve la cara ni nada, nada, nada. Son dos personas que salen al fondo y ya está. Los datos de Luismi. Ahí estamos. Pues bueno, chicos, pues hasta aquí entonces dejamos el tema de los remakes y hoy se nos ha ido un poquito de tiempo, así que vamos a guardarnos las recomendaciones para el próximo programa. Tendremos recomendaciones dobles y así que ver muchas películas estos días y nada, te doy paso, Michi, si quieres. Bueno, pues nada, chicos, que ha sido otro gran programa, no tenemos abuela, que ha sido otro gran programa de Hijos de la Cinefilia, en el que hemos tratado el tema de los remakes, los que nos gustan, los que cateamos y todo lo ha habido por haber, y también de Hook y de lo que nos echen, ¿no? Y nada, que muchas gracias, Rama. Gracias a vosotros, saluditos a los fanses. Muchas gracias, Luismi. A vosotros siempre. Y otro saludo de El Menino. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Adiós.